desde hace unos días estoy muy enojada. Estoy triste. Hoy le quiero hablar al presidente, no a Mauricio. Al presidente tan mal elegido por un montón de argentinos que se equivocaron tanto. Dicen que es la democracia, que hay que aceptarla como viene. Y la verdad que es como un parto muy malo porque el niño está naciendo muerto. A usted, señor presidente, a usted que ocupa, casi le diría ilegítimamente, la Casa Rosada. A usted le hablo. No tiene vergüenza. No ve el país que está haciendo. Las imágenes de los niños que se mueren de hambre. De las mujeres que tienen que cuidar las puertas de los taxis con tres niños que se le escapan para todos lados, como ve ayer en Constitución. Eso no lo mira usted porque usted anda en helicóptero. Pero esas imágenes, señor presidente, lo van a acompañar a usted y a toda su cría hasta el día que se muera. Y ni muerto en la tumba lo van a abandonar. Porque son muchos los que se mueren de hambre. Son muchos los que están perdiendo el trabajo. Que usted les quita, que usted les saca, que con descaro es capaz de decir, como dijo hoy, que vamos bien. Vamos bien a la mierda, señor presidente. Ahí vamos. Por eso le hablo a usted. ¿Qué piensa hacer? ¿Nos piensa seguir mintiendo y estafando? Nos estafó con el correo y nadie lo mete preso. Nos estafó con todo el tema de las puestos aerólicos para dar luz al sur y al norte y a no sé dónde. Hizo una estafa tremenda, le pasó a quién, compró con quién, vendió con quién. Todo el mundo sabe que usted estafó y se quedó con la plata. Y sin embargo dice que usted está tranquilo, que lo del correo está todo bien, que no estafó a nadie, usted y su padre y su cría nos estafaron en millones y millones y quieren echar a toda la gente del correo para poner gente de ustedes para hacer fraude cuando vengan las elecciones. Eso está pasando. No sé, no crea que se va a quedar quedando. Nadie lo quiere, señor presidente. No se da cuenta cómo le cantan en todos lados. Nadie lo quiere. Usted está sordo, ciego, pero nadie lo quiere. Estoy muy enojado y estoy triste, porque creo, señor presidente, que estamos, todos somos un poco culpables de permitirle a usted que siga cerrando escuelas, que siga cerrando comedores. A la Vidal, esa cara de tarada que nos mira como señora buena y es una gran sinvergüenza que no le dio comida durante 2 meses ni medio kilo de arroz a ningún comedor. ¿Qué hiciste con la plata, Vidal? Y usted, señor presidente, ¿para qué la tiene? ¿De figurita decorativa? ¿La va a llevar de candidata? ¿De candidata de quién? ¿De más muertes? ¿Va a seguir matando pibes en los barrios? ¿Va a seguir haciendo lo que quiere? ¿O usted se cree que nada más que contamos al Mapuche y a Sergio y a nadie más? Hay cientos de pibes que usted está matando. Recién dio la cifra, Luis. Hay cientos. Es una vergüenza. ¿Usted cree que es el presidente de los argentinos? No. Es el presidente de los grupos más mafiosos que ha tenido este país. Usted es el presidente de ellos. No es nuestro presidente. No lo queremos como presidente. Y me gustaría que algún día se anime a ir a un barrio de la gente que usted saca y desaloja y las tira a la calle como si fueran perros y vienen a vernos a las madres porque no tienen para comer, porque no tienen dónde estar, y a usted no le importa. Usted duerme y se acuesta y disfruta. No, no disfruta nada. Por eso miente. Tiene que mentir para convencerse. Pero ni usted ni su crea lo van a convencer. No lo queremos como presidente. Nosotros no lo elegimos. Pero queremos que termine el mandato porque nadie más lo va a volver a elegir. Hasta el jueves que viene. Thank you. Tal vez porque tu incapacidad para comprender las manifestaciones de parte de la sociedad te imposibiliten analizar el mensaje. Siempre hay un mensaje, siempre hay una idea, siempre hay una consigna. Y vos sabés que te lo están diciendo, te lo están manifestando, en una multiplicidad de formas, estilos, ritmos, entonaciones, que es muy difícil que alguien no se dé cuenta cuando le están diciendo algo. Mira, el ritmo de blues, de tango, de chamamé, con una flauta dulce, con un sikus, con una guitarra eléctrica, un piano de concierto, una guitarra acústica, una orquesta de jazz. Te lo están cantando y te lo están diciendo en infinidad de formas. Y se ve que tu incapacidad, entre tantas, de leer el mensaje no permite que hagas lo que deberías vos y toda la caterva de miserables genocidas que te acompañan, de hacer un paso al costado. Por supuesto que cuentan ustedes con esa otra caterva miserable, esa basofia enquistada en el sistema judicial, que se aprovecha de los lugares que ocupan para ir en contra de otra gran parte de la sociedad. Mirá, te lo dijo Eve, nuestra madre, la madre de todos, como todas las viejas que la acompañan. Te lo están diciendo abiertamente. Macri, la puta que te parió. Y yo diría, ¿por qué no te vas a la mierda? Basura. Pero vos, la Bullrich, la Vidal y toda esa manga de hijo de su buena madre, porque la madre tal vez no tuvo nada que ver, no procuró que el tipo se pusiese un forro y salió la mierda que salió, porque realmente son eso, no son otra cosa. Y me vas a, vos que estás del otro lado, porque vos sabés que nosotros no somos nada, no somos nadie. Estamos en un lugar, una emisora, si se quiere, pequeña, en una ciudad pequeña, con un proyecto pequeño. Pero algunos cuantos que están del otro lado, a la pesca, de ver cuánto daño pueden realizar y cuánto pueden hacer para legitimar lo que no se puede legitimar, porque ustedes no pueden legitimar absolutamente nada. La miserabilidad mayúscula que los encuadra no les permite legitimar absolutamente nada. Pero entonces empiezan a hurgar, como hurgaron, ¿se acuerdan cuando fue lo de Enrique Senestrari, el fiscal? Era nuestro columnista. Y hubo quien estuvo a la escucha, a ver qué decía el fiscal, a ver dónde lo puedo agarrar para cagarlo. Y bueno, lo hicieron, más o menos, entre el estúpido de Garabano y este tipo que yo no tengo ni quisiera tener, no placer, ningún, no le darías nada, ningún comentario. No quisiera conocer a este tipo, porque si lo tuviera que conocer le doy una trompada, ¿sí? Guillermo Lipera, el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué carajo hiciste vos cuando Macri decía que iba a tirar a Néstor de arriba de un tren? ¿Lo enjuiciaste? ¿Lo denunciaste? ¡Estúpido! No, te cagaste, boludo. Y ahora te querés hacer el cocorito con Enrique Senestrari. Tenés que, primero, agachar la cabeza y darte cuenta que con quienes te estás enfrentando saben lo que significa la dignidad. Vos no conocés el término imbécil. Tal vez algunos de los escuchas que están del otro lado, como algunos lameculos de algunos fiscales corruptos de Córdoba, estén escuchando todo esto. Pásenle el mensaje: me cago en ustedes, abiertamente. Como también estoy mezclando cosas, no estoy mezclando cosas, porque hay una cuestión que tiene que ver con la guerra de los símbolos, la batalla de los símbolos. Y cuando se trata de destruir proyectos, identidades, luchas, conquistas, se ataca por donde pueden hacer bajar imágenes. ¿Sí? Hay un diario, el diario Nuevo Día, que realizó una columna con una imagen. ¿Y quién la realizó la columna? José Luis de Gele. ¿Vos sabés que me suena a Mengele, el tarado este? Con una imagen terrorífica que nos retrotrae a esas nefastas épocas del terrorismo de Estado, y no tan de Estado, porque estaban los privados haciendo lo suyo también, ¿sí? Todos los privados que hoy están usurpando el gobierno, cómplices de la dictadura cívico-religiosa militar. Este José Luis de Gele caricaturizó él o algún dibujante la imagen de un dirigente gremial que es apuntado con un arma de fuego. Me pregunto, Guillermo Lipera, ¿te dan las pelotas para ir y hacerle juicio al tipo ese? ¿O realmente vas a demostrar que seguís siendo un cobarde, un miserable? Como lo son Macri, Bullrich y todos los demás, que por eso le han ido a lamer las botas a los del norte, para que cuando salgamos nosotros, en cuanto estemos decididos a defender de manera contundente nuestra patria, porque todavía no lo estamos haciendo, ¿sabías? Todavía no lo estamos haciendo, pero cuando salgamos a defender nuestra patria, seguramente van a pedirle a las botas norteamericanas que nos vengan a poner el pie definitivamente. Tal vez sea tarde, porque hemos dejado pasar mucho tiempo, yo lo vengo diciendo hace rato. Los tiempos institucionales nos juegan en contra. Las luchas están en las calles y no en las urnas en estos tiempos. Con un voto no vamos a ganar la pulseada. Porque aparte, cuando llegue el momento de los votos, va a ser tanta la destrucción, tanto con lo que han arrasado, que difícilmente nos podamos recuperar en una década. Difícilmente. Te lo dijeron de todas formas. Te lo están cantando de todas formas. Si vos y los miserables que te acompañan no entienden el mensaje, que no quiero que se vayan en un helicóptero, los quiero en cana, por traidores a la patria, y me gustaría que jueces incorruptibles, si los hubiere, hiciesen lo que tienen que hacer. A eso sí, quitarle los fueros, denunciarlos, enjuiciarlos y condenarlos como corresponde a todo genocida, porque lo que hacen son crímenes de lesa humanidad. Si no, pregunta cómo están jugando con la vida de Timerman y del Negro de Lía. ¿Será que alguna vez podamos tener justicia real, auténtica y del pueblo en nuestra patria? Que así sea. ser cortina oficial en el día de hoy esto, ¿no? Encima, eximios músicos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta trinchera comunicacional, el Club de la Pluma, en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les seguimos presentando batalla y a los cuales le seguimos reclamando justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por los 44 tripulantes del ARA San Juan y por tantos que van quedando en el camino. Justicia para Milagro Sala, que está secuestrada en esta dictocracia miserable. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? A ella más. Ya. Más moderna, yo. ¿Se acuerda cuando usted quería hacer un programa de sorteos? Bueno, podemos hacer un programa en el que la gente elija la versión que vamos a utilizar de cortina de acá en más hasta que se vaya. Excelente apertura, compañero Norberto, muy valiente y un torrente de verdades. ¿Te das cuenta que el imbécil fomentó la creatividad artística? ¡La revolución productiva del sonido fue! Queríamos hacer alusión también a una nota excelente que leímos sobre este asunto, escrita por Mempo Giardinelli, en la cual realmente él hace un análisis muy interesante en relación a cómo los pueblos son capaces de superar la censura a través de la voz en la calle, a través de las redes sociales en este caso, y cómo la alegría es tan necesaria para poder seguir peleándola. Así que bueno, acá estamos, en la trinchera comunicacional de todos los domingos, poniéndole onda a este horror que estamos viviendo. Sigo leyendo el mensaje de Fiorentino, que el cantito irrespetuoso me lo cortó. Dice, muy valiente y un torrente de verdades sobre este detestable gobierno de ocupación corporativo norteamericano. Isabel Hussein dice, compartiendo cantito, defendiendo la patria grande, y que está estudiando Ofiro con Bruno, y los argentinos podemos ser lo mejor, pero también lo peor. Después, también Gladys Corral, nuestra compañeraza de Mar del Plata, dice, buenos días compañeros, comenzando y seguimos en el camino de la cultura de la patria, grande las utopías, no descansan. Carlitos Maciocchi también nos está saludando. Avanti Marilena, te mandamos un fuerte abrazo. Carlitos Maciocchi dice, cuando llegaron los europeos del sur de Chile se les regaló tierras, herramientas, dinero, una vaca parida, abarrotes, madera para la construcción, pero el solo hecho de ser blancos y agradables a la burguesía gobernante, ellos venían a mejorar la raza. Hoy tenemos un componente de migrantes con piel más oscura y algunos hablan español y otros creol, lengua haitiana. Más encima son pobres. Según algunos, nos vienen a quitar lo que no tenemos, porque no supimos defenderlo. Esto es cinismo y un racismo asqueroso. Sí, se repite en toda nuestra patria, a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, ¿sí? Si sos rubio, de ojos celestes, encima si sos delgadito también, si sos gordito te discriminan también, ¿eh? No, tenés que estar delgadito para poder bailar así estúpidamente como lo hacía Mauricio, ¿eh? Vamos a arrancar el bloque internacional, les parece, porque tenemos mucho para compartir en el día de hoy, ¿no? ¿Usted tiene que dar algún mensaje para leer antes de que arranquemos? Solamente que nos está transmitiendo desde Monte Águila esta radio que ha cambiado su nombre, ya no es más Michoacán, pero siguen transmitiendo desde la octava región. Así que un saludo para Pedro Félix Herrera y todos los compañeros de Radio Monte Águila en Chile. Che, y un saludo enorme también al compañero Luis Aurit, que me alertó que nosotros creíamos que la radio que estábamos anunciando que nos retransmitía, que tenía una página, me dijo, no, esa no es nuestra, esa página, es de una iglesia evangélica. Bueno, por ahí escuchaba y aprendían algo, Luis, qué sé yo. nos están retransmitiendo los compañeros y las compañeras de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, el Centro Cultural Tincuarte. Así que bueno, vamos así ahora a comenzar el bloque internacional del Club de la Pluma como corresponde a todos los domingos, y le vamos a dar paso a la columna que nos envía nuestro compañero y amigo el profesor Fernando Lizama Abado desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. La bandera de México izada al revés, habla el presidente a manera de justificación. La herencia de Peña Nieto. Saquean las arcas nacionales, falta de regulación e impunidad oficial. Paren la negociación, alerta Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, hermano Norberto. En el marco del Día de la Bandera y al conmemorar el 197 aniversario, fue izada el símbolo patrio al revés, en el Campo Marte de la Ciudad de México. Mientras ondeaba la bandera, hermano Norberto, al revés, por unos minutos Peña Nieto señaló: al fin de cuentas, estamos aquí con muchas banderas y con este símbolo que nos da identidad. No importa si está al revés o al derecho, hacia atrás o hacia adelante, la bandera es el símbolo que nos da sentido de identidad, de pertenencia, de orgullo, de ser mexicanos. Estuvo acompañado de las Fuerzas Armadas y su gabinete, secretario de Estado, diputados y senadores. La herencia, hermano Norberto, que deja Peña Nieto después de gobernar México por 6 años es funesto, un legado con respecto a la seguridad, es un desastre institucional, la disfuncionalidad e inoperancia, el récord histórico de ejecuciones, los escándalos de corrupción, la falta de preparación del Ejecutivo Federal, eso quedó demostrado en los foros nacionales e internacionales. Saquean las arcas nacionales a más no poder. Peña Nieto gastó 293 mil millones de pesos, más de lo aprobado, 1.5 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda ha transferido de Hacienda más de 375 mil millones de pesos a los estados sin ninguna regulación. La falta de regulación ha manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permite el control político, hermano Norberto, del gobierno de Peña Nieto. Los estados, mediante recursos públicos, cercana a las elecciones presidenciales. Alerta AMLO Andrés Manuel López Obrador, no es el momento de negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las malas relaciones que el actual gobierno de México mantiene con Estados Unidos, por lo cual reiteró que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte debe ser renegociado hasta después de las elecciones del 1 de julio. No es buena la relación actual. Hay muchos desencuentros. Ni siquiera pudo ir al presidente Enrique Peña Nieto

de 84 diputados de la Asamblea Legislativa y 262 consejos municipales de todo el país, que ejercerán sus cargos por 3 años a partir del 1 de mayo próximo. La suerte está echada para aquellos contendientes que por las últimas semanas han intentado presentar sus propuestas a un electorado que anticipadamente se ha mostrado desinteresado en el proceso, durante el cual se suele atiborrar de mensajes por diferentes vías posibles, con menciones promocionales a través de la radio, la prensa escrita, los medios digitales y la televisión, entre otros, representando además un enorme desgaste económico que en la práctica nadie sabe si ha sido necesario o efectivo. Lo que sí queda para estos días de receso entre el jueves y domingo es la sensación de calma y descanso para los consumidores de dicha propaganda que ya no tienen que escucharla o verla. Quedará para el lunes en adelante la confirmación de los contrapropuestos vaticinios sobre los resultados que desde meses atrás se disputan las expectativas. Por un lado, destacan las percepciones en el ambiente social que han vislumbrado el enorme desencanto y desinterés por las elecciones y la clase política, y que en la totalidad de encuestas y estudios de opinión también se han reflejado ampliamente, sobresaliendo el incremento, como nunca, de aquellos que no irían a votar o que no tienen por quién hacerlo, superando los márgenes del 50 al 70%, según quien lo analice o verifique estadísticamente. Por otro lado, están los interesados en que la gente vaya a votar, principalmente los partidos políticos, pues de eso viven, como se dice coloquialmente, además de lo que representa, en esta llamada democracia representativa, el valor que tiene cada voto sufragado a cada candidato o partido, cantidad que incrementa la llamada deuda política que el Estado entrega después de los fondos del erario nacional a cada instituto político. Por otro lado, esta vez entra a discutirse el nivel de aceptación o rechazo que se expresará cuando la población se ha mostrado más ampliamente por diferentes vías, en especial a las redes sociales, sobre conceptos que nunca se habían extrapolado tanto, como la anulación del voto, el dicho de que no me representa nadie, el voto de castigo y demás ideas que han circulado profusamente en quienes, a pesar de todo, han hablado de política estos últimos meses. Otra gran mayoría, silenciosa y difícil de cuantificar, no se expresa ni muestra interés, principalmente apegada a sus necesidades indispensables y cotidianas, que no le dan espacio para acudir a un meeting o participar en las diferentes dinámicas que los partidos emplean en las campañas promocionales. Lo notable es también que los partidos, especialmente los más grandes, han utilizado la fuerza que les permite contar con muchos afiliados o militantes, que son quienes asisten a las actividades casa por casa o visitas a las comunidades, dando esa impresión de colorido y demostración visual, mientras los candidatos se ven muy poco acorpados por la población no partidaria, que a veces ni se inmuta cuando circula alguna caravana bulliciosa y festiva a su alrededor. Mucho de ello estará por descubrirse o confirmarse el próximo domingo en este país centroamericano, en el que a pesar de los pesares habrá ganadores, de quienes se teme adopten triunfalistas posiciones y muestras de no haber aprendido la lección que los ciudadanos esperan asuman. Lo mismo será con quienes resulten derrotados, que quizás no acepten sus errores que expliquen lo perdido, pues es más fácil culpar a los demás. Pero una nueva y aún indescifrable etapa de la vida política salvadoreña deberá surgir a partir de este 4 de marzo, que se reafirmaría con las elecciones para presidente del país del próximo año, si es que los referentes o participantes de esta clase política sumamente desgastada llegan a entender, buscando interpretar, que los salvadoreños quizás quieren o esperan otra cosa de ellos. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Muy difícil difícil de pensar en lo que nos está pasando en este mundo. Cada día cada cosa va empeorando. Hay más violencia, más pobreza y mucha más desnutrición. Mucha bala, mucha guerra. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora recibimos la columna de nuestra querida amiga y compañera, una de las que me bautizaron al Che Norber, nuestra querida periodista Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba. Dos millones de gente sin educación, porque no cumplen los gobiernos con su obligación. Es un derecho que no te pueden negar, de donde sea que tú seas, si te lo quieren quedar. Tienes que ser de calidad y no te lo pueden cobrar. Y si no te lo dan, pues vamos a luchar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba. El hombre de Donald Trump para educar, entre comillas, a nuestra América con sus nuevos corolarios de la doctrina Monroe, es el servil Pedro Pablo Kuczynski, un apellido casi impronunciable hasta para sus compatriotas, y le llaman PPK o PPQI, un recurso de marketing político para hacerse el cholo, debido al cuí mágico que es parte de la cultura popular en esa zona. La envergadura del asunto se calibra en que no solo se trata de la simple frase América para los americanos, o mejor norteamericanos, sino que son los recursos y el área de influencia geopolítica hoy en disputa y decidiendo la suerte de nuestra gente tantas veces preterida. Aquella genial visión de José Martí de que las Antillas podrían ser la contención al gigante de las siete leguas, hoy es un escenario complejo y múltiple frente a ese coloso que por sobrevivencia al menos debe ser detenido. Para esta sede del cónclave a la octava cumbre de las Américas en abril es en Lima, donde también se creó el mal llamado Grupo de Lima, que en realidad es un cártel de injerencia contra Venezuela y contra todo lo que huela a independencia en esta región. Por el momento, Cuba está invitada y nadie dude de que va a repetir su hora allí. A Nicolás Maduro lo invitaron y luego lo desinvitaron por mandatos que ejecutó PPK, cuya historia no deja lugar a dudas del matrimonio político con Donald Trump. Un perfil mínimo de PPK revela que es un político afín a la economía de libre mercado, con experiencia tanto en la administración como en el mundo corporativo y financiero. Pocos dudan de que es un presidente para las multinacionales, un lobista que se enriqueció como empresario beneficiado por concesiones públicas durante los años que ejerció como ministro. PPK fue acusado de otorgarle favores financieros a la actual ExxonMobil, la del señor Rex Tillerson, y para evitar caer en prisión salió del Perú. PPK participó en la reunión de 1988 del Club Bilderberg, la conferencia a la que asisten los hombres más ricos y poderosos del mundo y que traza estrategias globales secretas. El escándalo de corrupción de Odebrecht también lo salpica. PPK fue acusado de recibir dinero de la empresa brasileña durante su campaña electoral, así como durante la gestión de Alejandro Toledo, en la que ejerció como ministro de Economía y Finanzas. Su última componenda para librarse de la vacancia presidencial fue el indulto al criminal Alberto Fujimori. Si todo lo anterior no completara un cuadro sintético y a la vez revelador de quién es PPK, sus propias palabras, después de ser recibido por Trump y durante su presentación en una universidad norteamericana, donde fue además condecorado, allí el sujeto calificó a Latinoamérica como un perrito simpático. Trump no se iba a inmutar por tal insulto. Sin embargo, fue la evidencia incontrastable de que la gira del peruano acabaría en más acciones contra Venezuela. Definitivamente, nadie mejor que PPK para ser el hombre de Trump en la octava cumbre de las Américas, que augura debates subiditos de tono. Fue para los oyentes del Club de la Pluma Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Y continuamos en la isla cubana. No nos vamos, salimos de Santa Clara y nos vamos a La Habana para escuchar la columna de nuestro amigo, el profesor Néstor García Iturbe. Mirá, lo iba a confundir con el mexicano. ¿Se enojaría Iturbe? No, me haría alguna broma como está acostumbrado a hacer. Escuchamos la columna de Néstor García Iturbe. Hay más violencia, más pobreza y mucha más desnutrición, mucha bala, mucha guerra y mucha discriminación. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. El gobierno de Donald Trump está resuelto a realizar todo lo que sea necesario para destruir al gobierno constitucional de Venezuela. Desde hace bastantes meses está preparando la llamada Fuerza Conjunta, que será el principal mecanismo para la invasión. En esa fuerza participarán Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Panamá y, lógicamente, Estados Unidos. Se ha tratado de dar una cierta justificación legal a la invasión, principalmente con la intervención de la OEA, que bajo la dirección de Almagro no es más que un títere adicional en manos de Estados Unidos. También se ha tratado de utilizar los mecanismos de Naciones Unidas, mediante denuncias de violaciones inexistentes a los derechos humanos. Donde más se ha avanzado ha sido en el aspecto militar, pues Estados Unidos está fortaleciendo a todos los que deben ponerse bajo sus órdenes durante la invasión. En el caso de Brasil, el día 9 de febrero, llegaron al puerto de Paranaguá 53 tanques de guerra modelo M3, procedentes de Estados Unidos. También llegaron 30 carros del tipo Comando para el transporte de tropas. Además de las piezas de repuesto para los tanques M3, se recibieron gran cantidad de municiones de varios tipos para los mismos y otras armas en poder de las fuerzas brasileñas. También se recibieron piezas de repuesto para aviones que habían sido solicitadas desde hace meses sin respuesta hasta el momento. Panamá también está jugando su papel en los preparativos de la agresión. El día 2 de enero, llegaron a dicho país más de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la mayor parte de ellos pilotos, que según se anunció posteriormente, estaban involucrados en una maniobra militar denominada Nuevos Horizontes, de la cual no se dio explicación alguna. Paralelamente con todo esto, y coincidente con el viaje a distintos países de América Latina, efectuado por el señor Rex Tillerson, secretario de Estado de la administración Trump, se están llevando a cabo maniobras militares en la Amazonía, en zonas cercanas a la frontera con Venezuela, en las que participan Colombia, Brasil y Perú. Dentro de los preparativos se trata, además, por todos los medios, de afectar la imagen pública de la Revolución Bolivariana. De ahí los pronunciamientos del señor Tillerson cuando dijo que partía el corazón ver cómo la crisis venezolana se expande sobre Colombia, por lo que van a continuar trabajando como socios con dicho país ante una tragedia de la que ambos son testigos. Los pronunciamientos de Tillerson, totalmente falsos y tergiversados, fueron suficientes para que el monigote de Santos tomara varias medidas migratorias para afectar a los venezolanos que diariamente cruzan la frontera. En referencia a una posible ayuda económica, explicó Tillerson que Estados Unidos había destinado unos recursos para abordar la situación humanitaria dentro de Venezuela. No ha sido fácil hacerlos llegar debido a la situación imperante. Entonces podríamos redireccionar esta ayuda a los venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela y venir a Colombia, destacó Tillerson, que no mencionó la cantidad de dinero a la que se estaba refiriendo. Finalmente explicó que van a analizar las posibilidades de que estos recursos se puedan utilizar de esa manera, puesto que Washington reconoce que la llegada de venezolanos es un peso para la economía de Colombia. No podía faltar en estos planes la Cuarta Flota, que se mantiene en maniobras en aguas cercanas a Venezuela, y la reactivación de algunas bases militares en Colombia, donde se desarrollan movimientos que permiten asegurar la entrada en operaciones de las mismas. El imperio continúa su ofensiva, en este caso, haciéndose acompañar de cipayos cuya baja moral no les permite hacer otra cosa que venderse. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Seguimos en el Club de la Pluma. Nacimilov dice aquí presente, cumplita, siempre activos y combativos. Gladys Corral vuelve a comunicarse, dice, defendemos la alegría, escuchando a Cuba, territorio libre de América. Liliana Inés Quintero, Cliri, querida, cómo te queremos, querida. Gente bella, siempre dando un paso adelante y otro, y otro, y otro, hasta llegar al mismo objetivo, sociedades justas y verdaderas, sin hipocresía, sin violencia, porque la violencia de la mentira, el hambre, la compra de conciencia, etcétera, es lo que caracteriza a gran parte de los gobiernos del mundo, el nuestro, en los primeros planos. También está comunicándose con nosotros el compañero Álvaro Cabeza Núñez. Pará, que me perdí, acá tengo tanto para leer, mira, acá está. Dice, compañeros, compañeras, a levantarse y poner Radio Inédita 103.9, Cosquín, Radio de Córdoba, con Norberto Gassi y Gabriela Fernández, para escuchar el Club de la Pluma y oxigenarnos ante tanta podredumbre mediática, escucharlos. Él nos dice, Álvaro Cabeza Núñez, que es de San Jorge, provincia de Santa Fe también, ¿sí? Y después dice San Jorge, Santa Fe, una ciudad sojera donde en los últimos años se multiplicaron las muertes de cáncer notablemente. Acá la consigna del pensamiento local es: lo más importante es la plata, la salud va y viene sin palabras. Así que bueno, lamentable, eso ocurre no solamente allí en San Jorge, querido amigo y compañero. Preguntaré a Miguel Longarini, del 9 de julio, provincia de Buenos Aires, cómo están con ese tema. Él te va a contar cómo es la historia. Continuamos en el bloque internacional. Vamos a recibir la columna que nos envía Najib Ilov desde Venezuela. Educación para todos es la meta. Unámonos ya para que mejoremos el planeta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En horas de la tarde del viernes 2 de marzo en la ciudad de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela, fuerzas paramilitares de la extrema derecha atentaron contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro. La camioneta en que se trasladaba el candidato previamente había sido desviada por la policía y enviada a un lugar vulnerable, donde desconocidos le dispararon en 4 oportunidades. Afortunadamente, el blindaje de la camioneta impidió el paso de los proyectiles y tanto el candidato como sus acompañantes resultaron ilesos. ¿Por qué Petro es un peligro para la oligarquía colombiana? Ha iniciado una campaña que ha sido atacada desde los grandes medios de comunicación, puesto que Petro, según las encuestas, se está perfilando como el candidato a ganar las elecciones de mayo del presente año. Su propuesta está basada en el acceso universal a derechos como la salud, la educación, el desarrollo basado en la agricultura y la lucha contra el cambio climático. Ha logrado despertar esperanza y apoyo en millones de colombianos. Sin embargo, no está de más recordar que el magnicidio ha estado presente en la historia de Colombia. Cada vez que un candidato presidencial ha osado enfrentarse abiertamente a esta oligarquía rancia santanderista colombiana y tratar de enrumbar al país a un camino diferente, la respuesta ha sido esa. Y así pasan de la contienda a impedir la llegada del poder por los votos, a desaparecerlo por las armas. Haciendo un recuento histórico de hechos relevantes de magnicidio en la historia colombiana, tenemos que en 1948 se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En 1989, el candidato Luis Carlos Galán. En 1990, Jaime Pardo León, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Ninguno de estos crímenes hasta el día de hoy han sido esclarecidos y siguen gozando de la total impunidad. Frente a este acto luctuoso, Santos ha esbozado un tibio pronunciamiento ante este hecho, no dándole la dimensión y la importancia en un proceso electoral decisivo para su país. Mientras, todo el arsenal de ataques de su gobierno, del grupo que conforman junto a los lacayos del Grupo de Lima, siguen perfilando y atacando las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, quien, por acuerdo con la oposición venezolana, que va a participar, una facción de la oposición venezolana que va a participar en elecciones, se acordaron estas para el mes de mayo del presente año. Ni la OEA, ni la Unión Europea, ni el Departamento de Estado norteamericano hoy guardaron total silencio frente a estos execrables hechos. Queridos compañeros de la Patria Grande, los pueblos son los que hacen la historia y son los decisorios en definir su destino. Pienso que los golpes enseñan, y de esos golpes aprendemos y sacamos lecciones, a veces dolorosas y crudas, pero que nos dejan importante experiencia para futuras batallas. El pueblo colombiano viene siendo sometido y arremetido a diario por parte de esa oligarquía, asesinatos selectivos de miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de dirigentes sociales y campesinos que luchan contra la política de extracción y entreguismo de ese gobierno lacayo y servil, de los recursos de sus pueblos, mermando la calidad de vida de los colombianos. Queridos compañeros de la patria grande, los asesinatos son cada tres días de dirigentes sociales, gente pobre, campesina, que lucha por el derecho a la tierra, por el derecho al agua, a la salud y a la vida. Y frente a eso, América Latina tiene que estar alerta, tiene que denunciar y tiene que solidarizarse con estas luchas, que son las mismas que ustedes libran en cada lugar y rincón de este continente, contra el mismo enemigo. Me uno con mucha gratificación y sobre todo alegría por la iniciativa, la sui generis forma que ha encontrado el pueblo argentino para desenmascarar a ese, disculpen la palabra, más aún por este medio de comunicación, ese hijo de la gran puta, de Macri, por ese canto que se ha hecho un coro, que se está extendiendo por todo el continente y que al unísono nos convoca a seguir persistiendo en que otro mundo es posible y que es posible, compañeros, de definir nuestro destino. Abrazos, éxitos en sus luchas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Una columna acorde con la consigna del programa del día de hoy, ¿sí? Carlitos Navarta reapareció, Gabriela, que vos preguntabas por él, Dice, buenos días Norberto y Gabriela, luego de 2 meses sabáticos como oyente, el enorme gusto de volver a escucharlos en línea, un abrazo militante, venceremos, dice Carlitos Navarta. Bueno, gracias querido, te mandamos un fuerte abrazo y todavía nos debes la visita acá al programa, Te estamos esperando, Se hace frío el agua del mate. Tanto tiempo, no importa, la volvemos a calentar. Continuamos en el bloque internacional, nos vamos al Brasil. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, hoy es el sábado, el 3 de marzo de 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanas y hermanas de Latinoamérica y o hispanohablantes. Esta semana en Brasil ha pasado algo bastante, yo diría, peligroso, un peligro político que se está gestando. El presidente de Brasil, Michel Temer, se acerca cada vez más a una especie de apoyo institucional de entre los militares. Y su ministro más fuerte, y no hay duda de eso, junto con el ex banquero Henrique Meirelles, es su ministro de Seguridad Institucional, un general de 4 estrellas, el rango mayor del ejército brasileño, el general Sergio Echegoyen. Y Echegoyen es hijo y tiene familiares dentro del ejército de toda su vida. Su padre fue denunciado por violación de derechos humanos y él mismo tiene un discurso, una postura bastante revanchista, yo diría, de limpiar la memoria de su padre y reivindicar o justificar el rol del ejército brasileño en lo que dicen ellos de guerra interna, una guerra sucia como las demás que tuvimos y seguimos teniendo en nuestro continente. Bueno, pero la peor parte de la semana no fue el continuo, la continuidad de Sergio Chagoyen y aún menos las posiciones que están siendo, por lo menos en sus discursos, más a la derecha del comandante en jefe del ejército, el muy respetado, aún muy respetado, general Orlando Villas Boas. Lo peor no fue eso, lo peor fue que el líder, por lo menos el líder ideológico de la línea dura, de los intervencionistas, de aquellos que tienen todavía una posición simbólica de Guerra Fría, el general también de Río Grande, el general Mourão, este también de Cuatro Estrellas, pasa a reserva en esta semana, y en su discurso de despedida, esto es muy peligroso, aténtense, hace un elogio público al coronel Ustra, que es el símbolo máximo de la represión y tortura en Brasil, diciendo que Ustra fue un héroe del ejército brasileño y que tendría que ser reivindicado. Coronel Ustra ya está en el infierno y fue condenado post-mortem como torturador. Pero esto es muy simbólico. Ustra fue uno de los tipos malos y geniales de la represión en Brasil y que crea el mecanismo que salva al ejército brasileño, porque hace que la represión acá, a través de lo que fue por lo menos en Argentina y en Uruguay, no es hecho por el grueso de la tropa, sino por tropas especiales muy destacadas y no son uniformados. Bueno, este infeliz general Mourão también dijo que hay que lanzar un número cada vez mayor de oficiales militares como candidatos políticos, y que él mismo se va a empeñar en apoyar la lucha derechista, el capitán y diputado nacional todavía, Jair Bolsonaro. Bolsonaro es un boca malo, yo diría, habla mucho, un payaso de ultraderecha, un Trump tropical, o lo quiere ser, y que fue invitado a retirarse del ejército en los años 80 por insubordinación y amenaza de terrorismo de Estado, ya en democracia, y salió para no perder su jubilación remunerada. Así está Brasil, la cosa acá no está tranquila. Este año tenemos, o supuestamente tenemos, elecciones presidenciales y la cosa se va a calentar mucho. Quien habló acá fue Bruno para Hermanas y Hermanas de Latinoamérica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Antes vamos a leer el aviso. Te doy cuenta, che, porque por ahí capaz que estás mandando mensaje para ver si yo leo entre líneas. Dice: recién regreso a casa. Buen día, Patria Grande. Buen día, Gabriel y Norberto. Cada día somos más y más los convocados por este espacio de lucha y compromiso de la palabra. Esto lo dice Mónica Gómez. Sí, ya está el nene acá, ¿eh? Te aviso por la duda. Te mandamos un fuerte hablando de abrazos. Qué lindo abrazo que nos dimos, Mónica, cuando nos reencontramos allí en el festival, ¿eh? Realmente me emocionó muchísimo. Continuamos en el bloque internacional. El final para el bloque internacional lo realiza nuestro querido amigo y compañero desde Villa Rica, Chile, Carlitos Alberto Maciocchi. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeras del Club de la Pluma. Desde acá, Gualmapu, Villarrica, con ustedes, Carlos Alberto Machacchi. Bueno, les contaré que estos han sido unos días bastante extraños, días de verano, días de mucho sol, días de mucha afluente de turistas por las riberas del lago Villarrica, esta ciudad. Pero también nosotros en nuestra ciudad hemos tenido una visita entre comillas, que en realidad ellos son inmigrantes y están acá, son ciudadanos haitianos que están acá vecindados en nuestra ciudad en condiciones bastante paupérrimas, por supuesto, buscando algún contrato de trabajo, buscando alguna forma de poder quedarse y poder pagar arriendos que en realidad, o alquileres para ustedes, que son en realidad un escarnio, arriendos que son muy costosos para ellos y en condiciones bastante precarias. Yo jamás le he comentado que ya hay dos ciudadanos haitianos, una joven y un varón, que murieron acá. La primera, por no tener atención médica, murió en su habitación, y el segundo fue por la explosión de un califón, por las malas instalaciones, en las condiciones paupérrimas en que ellos llegan a arrendar, y ahí están. Otro incendio provocado también en un lugar porque no tenían las condiciones adecuadas, instalaciones eléctricas. Y bueno, aquí la gente, muchos de ellos piensan que lo más importante es ganar dinero a costa de estos migrantes que están buscando dónde vivir. ¿Se imaginan si esto pasa en esta ciudad donde yo vivo, que no rayen los 60.000 habitantes, con suerte, ¿no? ¿Qué pasará en Santiago con todos esos migrantes haitianos, colombianos, venezolanos, dominicanos, peruanos, e incluso también argentinos, ¿no? Pero bueno, con ellos es distinto, ya hay otra disponibilidad. Incluso ya muchos han entendido que los peruanos cocinan rico, que son simpáticos, atienden muy bien, que los colombianos son medio rumberos, y bueno, pero con los haitianos, topamos con un gran problema, y nuestro problema tiene que ver con el racismo. Sí, nos hemos dado cuenta de que somos una sociedad racista. El temor, el miedo al otro, al desconocido, el ver esos rostros morenos, ya, esos dientes blancos, ya, caminar con vestidos con colores bastante simpáticos, ya, bastante llamativos, y hablar en una lengua que para acá no se entiende. El creol es una lengua que se funda entre la mezcla de dos culturas, ya, entre la mezcla de dos idiomas en realidad, ¿no? Una lengua africana y el francés. Y ahí aparece la lengua, el creol. Y eso es lo que hablan ellos. Pero no faltan los imbéciles. Los imbéciles que los molestan, que los incomodan. Y por el solo hecho de tener ese color de piel. En fin, también la ultraderecha se aprovecha de esto, indicando que hay una invasión. Sí, señores, vamos a hablarlo como lo hablan nosotros. Dicen ellos, una invasión de negros. Y ponen pancartas en las calles de Santiago, no más migrantes haitianos. Y ponen la foto de un haitiano, de un negro. Sí, qué terrible, ¿no? Qué desgracia para este país. Es más, hay un estúpido descendiente de palestinos que habla de que hay que tener cuidado porque van a echar a perder la raza chilena. La raza chilena. Y yo me río. Yo me río porque, bueno, siempre les he contado que yo crecí en un barrio de migrantes. En aquel tiempo los cabecitas negras eran los palestinos, algunos italianos pobres que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial, y otros más, ¿ya? Pero ahora no, ahora sí son verdaderas cabecitas negras que hay que tratar de parar, que no entren más a este país que está plagado de oportunidades, pero para ellos no. Supuestamente si llegara un avión, como denunciaron el otro día que llegó un avión de haitianos, que decían que llegaron 100 haitianos en un avión, se bajaron por una puerta y entraron al país ilegalmente. Mentira. Llegaron. Y llegaron legalmente. Ahora, la visa, el sistema que tenemos nosotros, por el solo hecho de este país estar involucrado en Haití, ellos no necesitan visa de residencia. Sí, este país se prestó para colaborar junto con Estados Unidos para poder contener y tratar de reprimir al pueblo haitiano. Ahí tenemos milicos en Haití. Y milicos que están todos los días contando la historia linda a los chicos allá en Haití, de este país que está plagado de oportunidades. Y de repente, está la historia de que ellos llegaron acá. Y llegaron para quedarse. Con manifestaciones, con gritos en la calle, con necesidades, con precariedades, como todo el mundo, ¿ya? Que llegue a este país a buscar un pedacito para sí. Y bueno, el que llegó, en realidad, hace su patria donde vive. Así de simple. Es difícil entenderlo, sí, claro, cuesta un montón, porque nosotros no manejamos el francés, ¿no? Podríamos entenderlo un poco, pero sí hay algunos que hablan español, hablan inglés bien fluido, son muy educados, y podemos conversar con ellos, y pueden ellos incluso traducirnos los deseos de los demás. Yo lo único que sé que aquí se dice pisma, eso es lo único que sé, ¿eh? Y aparte de saludarla como el bonjour, ¿eh? Y todo lo demás, eso, lo único nomás. Pero bueno, ya habrá forma de entendernos con ellos, pero con quién no nos podemos entender es con los imbéciles, con los racistas. Había uno en mi local de desayuno que estaba tomando desayuno, que es un vecino nuestro que trabaja en una tienda de celulares y todas estas cosas de informática. Él es haitiano, habla inglés, habla francés, habla creol, por supuesto, y también habla español. Perfecto. Y estaba tomando desayuno y aparece un imbécil, un idiota, y le pregunta, ¿usted es alemán? Y el haitiano me quedó mirando y me dijo con su mirada, ¿le contesto o no le contesto? Yo lo leí, ¿eh? Le leí el pensamiento. Y al tipo que le preguntó a él, yo le pregunté, oiga jefe, ¿usted es huevón? Si usted le pregunta eso a él, yo le pregunto a usted, ¿usted es huevón? No, es que es una broma. Sí, jefe, hacerle broma a su abuela, le dije. Así que dejé joder. No, y se hizo una excusa, terminó rápidamente su desayuno y se fue. Nos quedamos mirando y en realidad la gran mayoría de los comensales que estaban en el local me apoyaron. Y me di cuenta que en realidad los racistas, los fascistas, los chauvinistas, los estúpidos, la ultraderecha es minoría. Pero tienen la cualidad de buscar, entre comillas, adherentes entre sus discursos que exportan el miedo, portan la xenofobia, portan ideas, entre comillas, absurdas de y manipulan la realidad. ¿Ya? Esa ultraderecha va a acompañar al gobierno que en pocos días más llegará al poder. Espero que estos haitianos, que estos dominicanos, que estos venezolanos, que todos aquellos incluso que apoyaron a Piñera, estos venezolanos que están acá, no tengan que arrepentirse de lo que hicieron, porque la cosa sí que viene fea. Y nosotros, como siempre, tendremos que estar allí para apoyar a los migrantes. Porque sí, compañeras y compañeros, yo nací en un barrio migrante. Yo fui migrante, yo estuve en Argentina, conocí la solidaridad, conocí la fraternidad, conocí a algunos estúpidos que son la minoría allá en la Argentina, ¿no? Pero conocí a la gran mayoría, al pueblo llano, ya, al pueblo sencillo, ya, a esa gente común que me abrió las puertas de su casa y yo pude disfrutar y conocer todas las historias que por ahí repito y cuento y disfruto. Así que el programa de hoy, en este programa del día de hoy del Club de la Pluma, esta columna ha querido estar involucrada en este tema, en el tema de la migración a nuestro país. La migración que debe ser vista con buenos ojos, ¿ya? Y con un sentido de acogida, de acogida a quienes vienen acá y vienen a buscar un pedacito para poder disfrutar. Hay muchos que dicen que les vienen a quitar el trabajo, que les vienen a quitar esto. No, en realidad aquí no han venido a quitar nada. Nadie ha venido a quitar nada, al contrario. Aquí todos somos trabajadores. Los trabajadores no tienen patria, no tienen bandera, tienen un sentido, ¿ya? Y ese es vivir. Y el sentido de los trabajadores es ser solidarios, ¿eh? Es ser, entre comillas, humanos, más que estos monstruos que están tras los escritorios, más que estos depredadores que en este instante están esperando poder volver a gobernar nuestro país. Compañeras y compañeras del Club de la Pluma, un mensaje de fraternidad con todos aquellos que dejan su hogar para buscar un porvenir, un espacio donde poder desarrollarse. Muchas gracias, buenas tardes, un abrazo Norberto, un abrazo Gabriela, y bueno, nos vemos el próximo domingo. Buenos días. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Continuamos en el Club de la Pluma. Habíamos querido realizar este diálogo que vamos a mantener seguidamente el domingo pasado, pero me parece que realmente esas cuestiones, viste, de las causalidades, está bueno, porque ¿qué pasa con los medios? Los medios muchas veces toman una nota, un hecho, algo, lo ponen en la tapa, en las portadas, el primer anuncio, la primera noticia, y después se diluye, pasa una semana y se diluye. Y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la violencia institucional, la persecución a jóvenes por portación de cara, de rostro, de procedencia de barrio, de un barrio popular, permanentemente se da y no figura de manera permanente, de la manera que ocurre, no figuran en los medios de comunicación. Se invisibilizan esos actos aberrantes contra gente indefensa, pero hay instituciones que no están pendientes de qué dicen los medios para actuar, para inmiscuirse, para defender aquellos derechos que son vulnerados. Por esa razón, y en razón de lo que vivimos la semana pasada en la ciudad de Villa Carlos Paz, con motivo de conmemorar, entre comillas, repudiar, diría yo, el asesinato, como muchos otros, por la espalda, de Franco Amaya en Villa Carlos Paz por oficiales uniformados de esta otra podrida institución policial, la de Córdoba. A la tarde-noche de ese mismo día se dio una actividad en las instalaciones de la cooperativa integral de la COPI, donde compañeras y compañeros de Correpi, la regional Córdoba, estuvieron presentes dando cuenta de cuál es la actividad que lleva adelante Correpi. Y bueno, para dialogar sobre esto y sobre cómo vienen funcionando, la hemos convocado a su referente, me estoy refiriendo a Mariana Carmona. ¿Cómo te va, Mariana? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan por allí? Bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia coscoína que seguramente está escuchando este programa tan lindo de un domingo a la mañana. Gracias, querida. Mariana dice que me recuerda de algún lado, de alguna de las tantas marchas. Bueno, y cuando yo supe que ella estuvo en la antirrepresiva, más vale, digo, bueno, seguramente me habrá visto, porque con el Vasco Orsoacoa tenemos una amistad de varios años, de largos años. Y bueno, y el Vasco, uno de esos tantos seres comprometidos también con las causas de la gente perseguida, encarcelada injustamente, y bueno, cada marcha que había una captura de jóvenes, el Vasco estaba ahí en la puerta de los expresidentes o comisarías haciendo lo que tenía que hacer para liberarlo, ¿no? Exactamente. Vos empezaste militando, Mariana, con él ahí en la antirrepresiva. ¿Cómo te metiste en la antirrepresiva? ¿Te llevaron a vos primero en Cana? Yo empecé a participar en una agrupación por primera vez hace más de 10 años y al poquito tiempo lo conocí al Vasco en una movilización. Uh-huh. Y empecé a participar de la coordinadora antirrepresiva en ese entonces, que nos llevó muchas acciones, muchas actividades y muchas idas y vueltas. Y el Vasco, y eso te quería decir a modo anecdótico, que vos decís que tantas veces lo viste en las puertas de la comisaría, lo sigue haciendo con 72 años. Sí. Sale a la madrugada de su casa cuando se lo llama y es necesario para salir a liberar muchas veces a luchadoras y luchadores populares que nos encierran cuando nos movilizamos o cuando estamos repudiando algún tipo de accionar como el de el asesinato de Franco que nombrabas recién. Uh-huh, uh-huh. Bien, ¿cómo surge esto de constituirse la Correpi Regional Córdoba? Bueno, Correpi, como algunos y algunas sabrán, y si no, se los comento ahora, tiene 25 años de funcionamiento en Buenos Aires y hace muchos años que viene intentando articular una coordinación con otros espacios antirrepresivos a nivel nacional, justamente para establecer una red que nos permita tener acuerdos, poder actuar de conjunto cuando hay alguna situación represiva en algún lugar específico del país y tener más peso a la hora de la denuncia, del repudio y de la intervención. Hubo varias experiencias, algunas con saldos muy positivos. De hecho, la coordinadora antirrepresiva en algún momento formó parte de una red que se llamó Encuentro Nacional Antirrepresivo, donde Correpi también fue parte. Y el año pasado, la militancia de Correpi, que hoy es una militancia muy muy amplia, que se ha ido sumando a partir de la propuesta del conflicto que ha ido recrudeciendo la represión y que mata a tantos chicos y chicas por día, Correpi se da un debate interno donde decide nacionalizar la organización. ¿Y a qué me refiero con esto? A poder llevar a Correpi a otros lugares del país, obviamente con acuerdos previos, con mucho debate, con conciencia de que quien tome la herramienta, de que quien se disponga a construirla sea realmente una compañera, un compañero que se aboque y realmente le brinde compromiso a esta lucha que es tan tan intensa. Uh-huh. Y fue así como nos preguntaron, de hecho al Vasco también, al Vasco, a mí y a otros compañeros y compañeras, si estábamos dispuestos a darle crecimiento y nacimiento a Correpi en Córdoba. Así que de esa manera en septiembre desembarcamos acá en la ciudad con Correpi, con la presencia de María del Carmen Verdú, que es una de las fundadoras de la organización, la Negra Verdú, como le decimos vulgarmente y cariñosamente. Dimos inicio así al funcionamiento de Correpi, que tiene 5 meses acá y que por supuesto, como es el espíritu de nuestra organización, nos ponemos en contacto y articulamos con todos los espacios que sea posible para poder acompañar cada una de las luchas. Uh-huh. Bien. Bueno, en este tiempo que llevan adelante de construcción de este espacio de defensa de derechos, ¿Qué saldos han tenido hasta ahora, tanto positivos como negativos? Bueno, mucho por contar en tan poco tiempo, porque como te decía recién, y vos lo sabrás más que nadie, la lucha antirrepresiva y por los derechos humanos es una lucha que no tiene horarios, no tiene feriados, no tiene vacaciones, y arranca a la mañana y termina a la noche, muy tarde. Sí. Para quienes trabajamos, además hay que conjugar todo lo que implica eso con poder dar respuesta a lo que va sucediendo. Sí. La presencia de Correpi acá en Córdoba generó mucho movimiento, sí, ese fue un saldo muy positivo. Mucha gente se acercó a preguntarnos cómo ayudar en esto o en esto otro, o qué les podíamos brindar a modo de asesoramiento ante determinadas situaciones que viven en los barrios, que viven en las organizaciones populares. Lo real es que, bueno, que no estamos contando nada nuevo. Quienes venimos de la lucha antirrepresiva antes de la existencia de Correpi acá, sabemos que en Córdoba los jóvenes son perseguidos. Uh-huh. En los barrios y en los lugares públicos y céntricos donde no se les permite llegar por su aspecto, por su presencia o por su procedencia de territorio, ¿no? Entonces, Yo que vengo de trabajar muchos años en Bellavista, por ejemplo, que es un barrio muy cuestionado en Córdoba por ser una especie de zona roja, como le llaman. Sí. Los chicos nunca pueden llegar a Nueva Córdoba sin ser detenidos en dos o tres controles y devueltos a su barrio. Siempre decíamos que la Cañada era como el muro de un gran gueto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ante todas estas cosas que suceden cotidianamente en Córdoba, por supuesto que nos vienen y nos preguntan qué hacemos ante estas detenciones, cómo podemos ayudarles a los pibes y a las pibas para que se organicen de otra manera y sepan cómo enfrentar esta situación. Pero eso no es lo único que hace Correpi, sino que Correpi además acompaña otro tipo de luchas, no necesariamente las que atañen al gatillo fácil y a los niños asesinados en contextos de encierro, como sucede diariamente, sino que también acompañamos luchas de trabajadores y trabajadoras desocupados, que por manifestaciones muchas veces los reprimen, las luchas ambientales, que muchas veces cuando se sale a la calle a repudiar el avance de las grandes corporaciones contra nuestras montañas y nuestros lagos y nuestros ríos, también se los reprime. Acompañamos la lucha por la desaparición de Santiago Maldonado y su posterior aparición y asesinato. Acompañamos la lucha por Rafael Nahuel. Pertenecemos a la coordinadora que está funcionando en Córdoba desde la desaparición de Santiago y que tiene un arco de organizaciones muy importante. Nos encontramos de repente un grupo de gente muy muy joven que se ha acercado y muy predispuesta con un montón de tareas por realizar. Y bueno, y vamos dando pasos certeros para poder justamente no salir a responder a mansalva y sin demasiada organización, sino más bien consolidando la agrupación de Correpi acá y pudiendo realmente intervenir, acompañando a otras agrupaciones y personas desde un lugar crítico, serio y de cuestionamientos y debates profundos. Mariana, te cuento algo. Hace muchos años, desde el Club de la Pluma, habíamos estado dando lugar a la difusión de un documental que habían realizado compañeros egresados de la ex Escuelita de Comunicación, hoy facultad. Ellos hicieron un documental que se llama El Blanco es el Negro. Uno de ellos era Javier Alday. Y ese documental nosotros logramos que se proyectase en una escuela de Villa Carlos Paz, en la Escuela Carán de Carro, en una de las escuelas más estigmatizadas por la burguesía carlospacense. Y de ahí surgió que un grupo de profesoras y profesores, dándose cuenta de cuál es el mensaje que había en ese documental, comenzaran a desarrollar un proyecto junto con alumnos y alumnas del mismo establecimiento, que derivó en presentar esos proyectos en las ferias de ciencias de Córdoba, y en dos instancias, en dos años, lograron llegar a instancias nacionales de la Feria de Ciencias con ese proyecto. Ese proyecto se denominaba Merodea la Gorra. ¿Sí? Los chicos y chicas del Carande hicieron investigaciones, un sondeo en la villa, dando cuenta, por ejemplo, en qué porcentajes la policía perseguía a los jóvenes procedentes de, pertenecientes a tal escuela, si una escuela privada o una escuela pública, si de un barrio de trabajadores, un barrio un tanto VIP, y así. Y pudieron, de alguna forma, visibilizar esa problemática estaba vinculada íntimamente con lo que era el código de faltas o el código de convivencia, porque era la utilización de la figura de Merodio la que se utilizaba para poder perseguir y reclutar, lo que sostenemos nosotros, reclutar a jóvenes para poder meterlos en el circuito de delictivo que ellos no pueden hacerlo por estar uniformados. Exactamente. Interesante. Sí, bueno, veo que no lo conoces. No, y ahora que me lo mencionas lo voy a buscar. Si me lo puedes facilitar, me encantaría. Mira, lo que vamos a hacer con Gabriela es contactarte con las profes que estuvieron llevando adelante ese proyecto, para que conozcas la investigación que hicieron, los trabajos que hicieron estos chicos y chicas, y que sería muy interesante que este tipo de actividades pudiese masificarse en las escuelas públicas de Córdoba, y tal vez ustedes como Correpi tuviesen la posibilidad de hacerlo rodar esto, para concientizar mucho más, tanto en los jóvenes como en la familia de los jóvenes, de esta problemática que nos aqueja. Porque lo que sucede muchas veces es que al desconocer y al estar simplemente cooptados por los medios de desinformación, y bueno, algo habrán hecho, te van a decir. Y se elaboran prejuicios, por supuesto. Nosotros combatimos fuertemente eso. Me parece hermoso que me lo compartas y me contactes. Correpi suele ser solicitada por las escuelas muchas veces para dar talleres formación y de generación de conciencia. Justamente es una de las tareas que nos vamos a proponer este año acá en Córdoba. Ya en Buenos Aires funciona muy aceitadamente, así que sería fantástico contar con ese insumo y con ese contacto, porque también se los puede invitar a esos alumnos o alumnas o docentes a participar de instancias con Correpi acá en Córdoba, donde podamos llevar ese proyecto, esa voz y todos estos datos, ¿no?, que dan cuenta de la realidad y que, por supuesto, los medios de desinformación, como vos decís, los modifican continuamente y tendenciosamente. Mariana, ¿van a realizar algún otro tipo de actividad en este tiempo? Estamos con varias cosas. Aprovecho el aire para contarle a la audiencia y a vos también que, bueno, mañana lunes se cumple un mes del asesinato de Jonathan Centeno. Sí. Jonathan, de 22 años, fue detenido en barrio comercial donde vivía, y al día y medio le avisaron a su familia que se lo devolvían muerto. Por distintas cuestiones que atañen a la causa y que están en secreto de sumario, no podemos todavía difundir demasiado, tenemos datos suficientes para saber que en realidad Jonathan fue asesinado, que no le dio un paro, que no se murió por el calor del espacio de encierro del camión de traslado, como dijeron muchos medios de comunicación, que sí, que habrá incidido esta situación, no lo dudamos, pero hubo situaciones previas que nos permiten pensar que fue un asesinato por parte de la policía de Córdoba hacia Jonathan. La familia de Jonathan se acercó, nos contactamos, bueno, vamos a hacer una radio abierta en el barrio donde Jonathan fue detenido, en barrio comercial, mañana a las 4 de la tarde con mural, para recordar a Jonathan y para empezar a visibilizar esta situación. La familia, por supuesto, con todas estas situaciones con las que nos vamos encontrando, está desesperada, quebrada, destrozada. Y bueno, como decías, ¿no?, la semana pasada estuvimos con la familia de Franco Amaya, otro joven, otro niño prácticamente asesinado por la espalda, fusilado por la espalda por dos policías en estado de ebriedad en un control en Carlos Paz. Y así, sistemáticamente, las últimas estadísticas de nuestro informe dan cuenta de un pibe asesinado cada 23 horas en el país, lo cual es gravísimo y se ha profundizado enormemente en la gestión del gobierno nacional actual de Macri, que ya lleva 725 jóvenes asesinados en 721 días de gestión, lo cual es algo que, dicho en números, pareciera que no tiene demasiada importancia, ¿no? Pero estamos hablando de 725 personas. Sí. Y bueno, entonces, justamente como te estoy mencionando lo del informe, decirte que una de nuestras próximas actividades importantes como Correpi va a ser la presentación del informe acá en Córdoba, donde queremos invitar a todas las personas, a todos los medios, organizaciones y demás que tengan interés en compartir la problemática que estamos atravesando y poder de alguna manera articular y generar relaciones que nos va a ayudar para poder dar una respuesta a la situación de Córdoba, que es muy, muy jodida y muy grave. Sí. Y que ya no es solamente agravada por la utilización del código de faltas o el código de convivencia, como le dijeron después, sino que ahora se utiliza directamente el código penal para detener a los chicos y culpabilizarlos. Bien, bien, bien. Estamos pendientes de ello y, bueno, ya sabes, el micrófono y el espacio, cuando quieras, inclusive aquí en estudio, está disponible para colaborar desde nuestro lugar en todo lo que se pueda para visibilizar todo esto que nos afecta, por más que no nos pegue en forma directa, pero nos afecta a todos como sociedad. Exactamente. Te agradezco un montón el espacio y, bueno, un saludo y un cariño muy grande a todos. Fuerte abrazo, Mariana. Adiós. Hemos dialogado con Mariana Carmona, referente de Correpi Regional Córdoba, aquí... Bueno... pero por lo menos hay gente que la pelea, ¿no? Qué lindo eso. Y el Vasco, 72 pirulos, el Vasco la sigue peleando. ¿Te acordás, Gaby, cuando le preguntamos qué hacían los 70? El Vasco Orzoacoa, le cuento también a la visita que tengo allá, ¿no? Ahí del otro lado. El Vasco Orzoacoa era del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. íntimo amigo del pelado Borrearán Merlo. Y charlando un día en la casa del Vasco, le preguntamos, che, ¿qué hiciste después cuando, en los 70? Y bueno, dice, fui soldado sandinista. Y se da vuelta, ¿cómo? Y sí, ¿qué otra cosa podía hacer? Decía. Fíjate el nivel, ¿no?, del tipo de compromiso. Julia Ornete, te mandamos un fuertísimo abrazo, querida. Dice, buen día, compañero. Vamos, que tenemos mucho más todavía para compartir en el Club de la Pluma. Ya te volvemos. Vendedor local de chorizo con pan. Te veo ratoneando el morfín en cualquier bar. Sintiéndote una estrella con pistolas en la mano. Creyéndote importante por apuntar con el cañón. Una mano es macana, macana, sos con tus palos. Una mano es juguete, juguetona son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone tu armadura. Para ser el botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja ya las sombras. Y de soy tu nombre, con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Las sombras que te comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos, un hombre diferente. Que merece más que flores. Comisario bastardeada por tu cúpula de errores. Más ovarios que tu hermana se metió con los que trata. Rescatando pequeñitas inocentes que te raptan. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que te traen señoritas desnuditas por un cien. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que se roban y asesinan a mujeres por doquier. Te queremos recordar por si olvidaste de repente que vos sos un descalzado de la clase más urgente. Que el negrito es tu vecino, el de al lado es tu cuñado. El gordito irrespetuoso es un amigo de tu hermano. Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos. Andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Una mano es macana, macana son tus manos. Un arma no es juguete, juguetona son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la quemadura. Para ser por cualquier imponer la madura. Para ser el gran botón que te oprime la tortura. Para ser el desbordado. ¿Vos sabés qué? A veces nos tomamos las cosas con humor y con un poquito de alguna displicencia, ¿no es cierto? Porque es difícil. Las tragedias cotidianamente nos atraviesan, y si a eso le agregamos el bajón, y bueno, no salimos a flote, de ninguna manera. Y para eso, para el oxígeno necesario, a veces ocurren estas instancias que nos permiten visibilizar problemáticas y expresarse de determinadas maneras que la gente lo va comprendiendo. ¿Por qué digo que lo va comprendiendo? Porque si vos solamente te agarrás de un discurso, los que están del otro lado escuchan el discurso, ¿no? Un mensaje monótono, pero cuando la gente es incentivada por medio del arte, de la poesía, de la música, del cantar, de ejecutar un instrumento, y empiezan a hacer palmas y a corear, entonces están entendiendo el mensaje, no solamente que están leyendo la placa de un video que están viendo detrás, sino que están entendiendo el mensaje y la problemática. Y esto más o menos es lo que ha ocurrido el viernes en la Plaza Bresafiel, en la ciudad de Córdoba. Que a pesar de muchos imbéciles que se creen con poder en estructuras, que se la jugaban a que ustedes fracasaban, se hizo un festival de la lucha de los pueblos con dignidad, y me permito aventurar que comienza una nueva construcción del sentido político-social en Córdoba desde ustedes. Estamos en compañía de tres compañeros, de compañeras, vamos a decir en plural, porque si no van a decir que yo estoy así haciendo cuestiones de género, qué sé yo. Estamos con Nasira Muñoz, con Matías Schneider y Valeria Falzuk. Ellos son más o menos las cabezas visibles, las caras visibles, las voces que llevaron más o menos adelante la construcción de este festival por la unidad de los pueblos en lucha. ¿Quién de ustedes saluda y comienza a hablar? ¿Nasira? Bueno, buen día. A ver, fuimos... acercamos el micrófono. Esto, ahí, buen día a todos, buen día enorme. Subir el volumen. Somos muchos. Sí. Sí, somos muchos los que organizamos este festival. Y estamos muy contentos realmente porque fue un esfuerzo grande, pero con la convicción de que es acercarse, como vos decís, del bajón y de pensar en cómo hacer y qué hacer. Bueno, Matías insistió durante mucho tiempo en organizar un festival y finalmente convenció a un grupo hermoso de gente que estuvo detrás y que se cargó al hombro a organizar este festival y creemos que ha sido, bueno, un éxito y al mismo tiempo una forma de llegar a la sociedad, ¿no? A través de la música. Nosotros veíamos que habían tipo pancartas colgadas donde daban cuenta de investigaciones que hacen estas instituciones que estuvieron representadas allí, como el INTI, el INTA, el CONICET, y que esos trabajos, esas tareas tienen una incidencia importantísima en parte del pueblo que es invisibilizado completamente. El hecho de, no sé, hilanderas que para hacer un teñido se reventaban laburando y van estos tipos que la estudiaron un poquitito y le solucionaron algo que durante décadas no tenía solución. Y eso incide no en esa familia, en esas mujeres que hacían, sino que incide también en el conjunto de la sociedad que las rodea, porque ellas tienen más tiempo para vincularse con otros, tienen más tiempo para desarrollar su actividad fuera del lugar de trabajo. O sea, son incontables los beneficios que se logran y eso es invisibilizado. Y este tipo de luchas que ustedes han llevado adelante, de lograr este festival y poner en primer plano la lucha de estas instituciones, creo que nos tiene que convocar a reforzar, a redoblar la multiplicación, la difusión de lo que hace cada una de estas instituciones y cada uno de los que la integran. Matías, ¿querés hablar? Vamos, Matías. Bueno, qué tal, buen día. Nosotros internamente hemos tenido una discusión sobre la utilidad y si tiene que ser útil el trabajo que hacemos, ¿no? Hay gente, como sabemos, de la Asamblea de Trabajadores de Ciencia y Técnica, la conformamos gente del CONICET. Ahí hay filósofos, astrónomos, físicos, bueno, no me quiero olvidar de ninguna de las líneas de investigación. Biólogos también, que me están mirando feo. Después, en octubre decidimos ampliarnos porque nos dimos cuenta que solos no podíamos. Y ahí se acercaron gente del INTA, del INTI, del SENASA, después de la SAF. ¿La SAF qué es eso? La Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ajá, bien. Entonces. Si me van a preguntar que es un grupo sí, musical, no, Pero bueno, son debates que tenemos internamente, que no los tenemos al lado, por supuestamente, que tiene que ver con la eficiencia, la meritocracia. Entonces tenemos un trabajo hacia adentro y hacia afuera, una para visibilizar, que en algunos casos sí tenemos un impacto directo en la sociedad, pero en muchos casos no. Por ejemplo, yo trabajo dentro del sector de la astronomía y la física, el cual no tiene un beneficio directo, ¿no? Si bien genera conocimiento, es mucho más abstracto el contacto, excepto la difusión que hacemos. Entonces, nosotros a partir del conflicto en 2015 nos dimos cuenta, 2015, 2016, ya tengo los años medio perdidos porque ya llevamos mucho tiempo, nos dimos cuenta de que nos debíamos ese debate interno. Hubo, bueno, diferencias en en lo que pensamos cada quien, pero sí nos dimos cuenta que nos teníamos que abrir, y bueno, a partir de eso, en octubre, se amplió a los otros sectores. Bueno, eso, es un debate constante. Lo importante es que necesitamos encontrarnos con el resto de la provincia, uh-huh. Y eventualmente con el resto del país. Bien, y para encontrarse con el resto de la provincia, ¿ya tienen elaborado algún plan? Nosotros estamos consolidándonos quizás como asamblea. La verdad, nosotros como INTA nos sumamos hace relativamente poco, y la organización de este festival, que incluyó no solo a trabajadores y trabajadoras de las instituciones que lo conformamos, sino también a sindicatos, creo que abre puertas, contactos y redes que tienen que ser, y que son estas redes, ¿no? Cuando uh-huh. uno está unido con una lucha común y tiene claro que hay un enemigo común, son redes que van a irnos permitiendo abrirnos, ¿no?, al resto de la provincia y del país, ¿sí? ¿Se imaginaban ustedes el resultado del festival? Para mí superó todas las expectativas. La verdad que uno es científico que milita, pero este tipo de cosas, yo al menos en lo personal nunca había participado de la organización de un festival, menos así en un lugar tan céntrico, con lo que implica, y no, para mí superó todas las expectativas. La gente rotó, el festival empezó a las 5 de la tarde con un verdurazo y terminó a las 12, una de la madrugada, y rotó el público, ¿no? Para mí superó totalmente las expectativas, y creo que ha tenido un impacto en al menos una parte de la sociedad de Córdoba, ¿no? ¿Era lo que querías, Matías? Yo me imaginaba mucho más gente. No, está bien con ese micrófono, sí. No sé, por alguna razón pensé que Lady Gossens se iba a cortar. Mucho más. Se iba a cortar, pero bueno, siempre uno piensa. Bueno, fue el primero. Fue el primero, sí, sí. Fue el primero. Esperemos que no sea el último, y esperemos que podamos frenar esta serie de despidos y esta ideología que están tratando de imponer en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Mónica Gómez dice, sería importante que a partir del festival instalemos la necesidad de debatir un programa de ciencia que converja con otros colectivos en la construcción de un programa político que nos contenga a todas y todos, para no dar más lugar a quienes pasan por alto los saberes y experiencias de los trabajadores. Nos hace falta un programa construido desde abajo, hacia un congreso de los pueblos donde debatamos qué país queremos, en ciencia, en género, en ambiente, en producción, en salud, en educación. Totalmente de acuerdo con Mónica. Y sí, esto las instituciones de ciencia y técnica nos lo debemos, claramente. ¿Qué ciencia queremos? Lo tenemos que decidir nosotros, lo tenemos que pensar nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Con el colectivo, con el conjunto. Usted sabe, cuando en muchas oportunidades del programa siempre manifesté la necesidad de construir una política desde abajo, con genuinos representantes de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Y yo lo que he visto, sin haber estado metido en la cocina de lo que resultó el festival después, yo veo que hay un germen interesante en esto que ustedes están haciendo, y no es que me quiera ilusionar al vicio, pero yo estoy adivinando de que por ahí se viene una construcción política muy interesante, y me parecería extraordinario que no desaprovechasen ustedes la oportunidad. La coyuntura nos convoca a comprometernos aún más, porque ya ustedes demostraron inclusive que no es la lucha de un solo lugar, desde una sola necesidad. Han demostrado que la unidad, el juntarnos en las distintas luchas, nos puede llegar a llevar a una concreción, algo. Ahora fue el festival, ¿sí? Empezar a visibilizar. Después vendrá la conquista de mayor derecho, la conquista de la defensa de mayores lugares de trabajo, mayor cantidad de lugares de trabajo, de la conquista de mayor capital para seguir con investigaciones, para ahondar en investigaciones. Gabriela, Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarles respecto de esto de la ciencia. ¿No se supone que la ciencia, al igual que la escuela, son lugares a los que la sociedad está acostumbrada a exigirle cierta neutralidad ideológica? Y bueno, ¿y cómo respondemos a esto, no? Porque lo que el gobierno está haciendo no es neutral ideológicamente. Y nosotros seguimos siendo como tildados de querer politizar algo que fuera, digamos, impoluto, si nosotros no le metiéramos una banderita, qué sé yo, de la Cámpora, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es muy buena pregunta esa que haces, porque, bueno, por ejemplo, el proceso a partir de la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica, cuando más o menos se volvió el punto más álgido, creo, en la parte del CONICET, si quieren. Uh-huh. En el observatorio astronómico donde trabajo, nos empezamos a reunir un grupo grande. Primero fuimos casi todos los laburantes y laburantas, como sea, y después, bueno, quedaron algunos y algunas. Ahí hace unos años atrás ya se organizó un congreso, una especie de congreso que se llama FOF, que es, desgraciadamente, es Friends of Friends, amigos de amigos, donde cada investigador e investigadora invita a investigadores de afuera para que vengan y cuenten y participen de ese congreso en relación a la astronomía siempre. En ese momento, gran parte de los, principalmente becarios y investigadores jóvenes, insistimos en que había que empezar a hablar de lo que estaba pasando en la ciencia, de los distintos proyectos que había, qué era la ciencia, y los mismos compañeros y compañeras de trabajo nos negaron el espacio diciendo justamente eso, que la ciencia debería ser impoluta y que eso no correspondía en un espacio científico. Entonces, es una lucha hacia adentro también, por eso hay mucha gente que no participa, muy piolas todos, pero a la hora de empezar a debatir, se corren a un lado y se acercan a la meritocracia. Entonces, tenemos varios frentes que combatir, uh-huh. Y el interno es uno importante también. En esta lista de saldos del festival, ¿tuvieron tiempo de dialogar con todo lo que, lo previo, lo que vivieron, lo que aprendieron? Un poco sí, bueno, fue muy reciente, digamos, fue el viernes, nos terminamos acostando súper tarde, pero sí nos comunicamos por redes con menos compañeros, con Matías, por supuesto, menos con Matías, no se puede, desde el teléfono. Y la verdad que estábamos como conjunto felices, o sea, no intercambiábamos mensajes que nos mandaban otros compañeros de felicitaciones y de apoyo. Y como que todavía no entendemos que cómo sucedió, pero claramente tiene que ver con una necesidad y con un compromiso de trabajar en conjunto, de dividir el trabajo, de confiar en el otro. Por supuesto que hubieron discusiones y desencuentros, pero felices, digamos. Estamos como medio choqueados, no lo podemos creer, pero muy contentos. ¿Desilusiones con qué, por ejemplo? Desilusiones, bueno, con algunas cuestiones de personas que en realidad personalizan, justamente valga la redundancia, discusiones que son colectivas. Esto es una asamblea de ciencia y técnica y ahí participa un gran número de investigadores, a veces más, otros menos, y bueno, algunas desilusiones respecto de personalismo, digamos. Mati. Sí, en especial nosotros, bueno, una de las cosas que nos propusimos al comienzo era hablar con todos los sectores mientras nos diera el cuero, ¿no? Y entre eso, porque en octubre habíamos dicho que los que no estaban sindicalizados se tenían que sindicalizar para empezar a trabajar en las bases de los sindicatos. Eso entre todas otras tareas que nos hemos dado, ¿no? Uh-huh. Y hicimos una lista y hablamos con gran parte de los sindicatos de Córdoba, no todos, por supuesto, después nos dimos cuenta que nos faltaban algunos. Y surgieron conductas que no sorprenden, pero bueno, que esperábamos que no ocurrieran. Y hubo entre esos amenazas no físicas, pero amenazas de boicotear, que bueno, no las quisimos hacer públicas, tampoco vamos a decir de dónde vinieron, pero que es justamente lo que tenemos que combatir y tenemos que remover realmente, es la burocracia sindical. Y ese es un enemigo importante a combatir. Y esto que dice Nasira de los personalismos, los narcisismos y todos los ismos de ese tipo, son gran parte del enemigo. Por eso decimos que parte del enemigo es interno, ¿no? La lucha hacia adentro. Coincido con lo que dice Matías, pero también creo, y esto un poco lo aprendimos de las reuniones con representantes de los sindicatos y particularmente gente, ellos dicen que son una acumulación de juventud más que gente anciana, que son el Foro Solidario de Córdoba. Esto que dice Matías es así, pero al mismo tiempo también creo que en estos momentos hay que reconocer quién es el enemigo, ¿no? Y la burocracia sindical existe, va a seguir existiendo y hay que removerla, pero hoy nuestro enemigo es otro, y si, aunque estas cosas pasan, nos pasaron y nos van a seguir pasando, si hacemos foco en la burocracia sindical hoy, quizás perdemos tiempo y energía. Y coincido con Matías, me está mirando como siempre mira cuando discutimos, pero creo que sí, hay enemigos hacia adentro y hay cosas que hay que cambiar, pero hay un enemigo que es muy claro, ¿no? Que es Mauricio Macri y su política. Uh-huh. Ese foco no, también no hay que perderlo. Dale. Sí, no. Son dudas, no son certezas las que planteo, pero digo, me parece que también hay que tener en cuenta que tenemos un gobierno que se nos parece como sociedad. Yo miro en chiquito, por ejemplo, cómo funcionamos en el observatorio, cómo funcionamos en la facultad, en Exactas. Y si bien a nivel macroscópico tenemos un Macri, ¿sí? A nivel microscópico tenemos mini Macri, si queremos. Entonces, el destrozo cultural que se ha logrado, bueno, supongo que a partir de los 70, cuando fue el golpe militar, después de los 90, no se logró recomponer con un gobierno que proponía una socialdemocracia que no se alcanzó a implementar del todo, un Estado que funcione de alguna manera, que no terminó de generar conciencia en los sectores más retrasados, y permite este destrozo tan rápido y tan instantáneo, ¿sí? Porque en muy poco tiempo se ha logrado destrozar lo poco y mucho que costó construir. Y entonces por eso digo, insisto en que, por lo menos son dudas, ¿no? De que tenemos que mirarnos como sociedad y ver cómo estamos construyendo. Esto de la construcción horizontal que nosotros proponemos en la asamblea, son pasitos muy lentos, discusiones largas de muchas horas. Me acuerdo la reunión que tuvimos, la primera reunión, ¿cómo era? El plenario que hicimos en 2016, donde diciembre del 2016, que fue la primera reunión de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia nacional en el observatorio. Fueron como entre 400 y 500 personas de todo el país. Estuvimos 11 horas debatiendo ahí. Uh-huh. No llegamos a ninguna conclusión, pero el debate en sí nos sirvió un montón en crecer. Y lo que hay que tener en cuenta es eso, que la construcción horizontal es lenta, pero es necesaria, ¿no? Habrá otros momentos en que habrá que construir de otra manera o pasar al frente y ser más combativos en otros sentidos, ¿no? Pero eso. No, y respondiendo, bueno, mira, respondiendo a la pregunta de cuáles habían sido los logros del festival. La que habla es Valeria Falso. Que un poco lo que nos dimos cuenta, todavía nos debemos el balance del festival, recién estamos recuperándonos, pero lo que nos dimos cuenta es que éramos 10, 12 personas en una comisión con muchas diferencias entre nosotros, pero con un objetivo en común. Uh-huh. Que se puede construir, que teniendo un objetivo en común, discutiendo con de buena forma, se puede llegar a lograr muchas cosas, y como vos decís, esto es el comienzo. Uh-huh. Y ojalá podamos lograr más. ¿Ha participado en política anteriormente? No. ¿Valeria? ¿Nunca? No, siempre he leído mucho, pero nunca he militado. Ajá. ¿Y esta es tu primera vez así de un compromiso más firme? Probablemente. ¿Sí? ¿Y cómo te sentiste? Por lo menos muy acompañada, con gente con más experiencia. pero me queda mucho por aprender. A todos nos queda por aprender todavía. Estamos aprendiendo, ¿no?, en la marcha. Mónica Gómez dice, importante fue la participación de sindicatos como Surbac, increíble cómo ayudaron. Después dice, lamentablemente Carlos, por Pablo Carlos, que debió estar ahí junto a los trabajadores de ADIU, no estaba, estaba en una reunión con Tomada, ex ministro de Trabajo, que también debió ir a la plaza. Para la próxima espero que se den cuenta para no perder espacios que son sumamente importantes para la construcción colectiva. Y sí, viste, el tema de las prioridades con estos muchachos cuando tienen un cachito de más de poder, viste, no sabes cómo es el tema, viste. A nosotros la verdad no nos extrañó, digamos, el acompañamiento en términos políticos. La verdad fue de Laura Vilches siempre, uh-huh, el partido del PTS, y partidos pocos se acercaron. La verdad es que los sindicatos son los que realmente, con un poco más de compromiso, por supuesto, Surba, con unos genios, pero no, de partidos. Yo noto con Pablo Carlos, tuvimos una experiencia bastante lamentable. Acá cuando lo quisimos sacar al aire, dialogó, creo, menos de 5 minutos, estoy apurado, me tengo que ir a otro lado. O sea, encima estaba en campaña el Zarame. Claro, viste, porque hubiese dicho, mire compañero, me comprometo. No, viste, dice Calento. Claro, como somos Radio Inédita, no somos nada para ellos, viste. Ahora si fuera Canal 10, viste, o Cadena 3, Condena 3, lo llaman, y Pablo Carlos está 3 horas hablando con ellos, ¿me entendés? Pero ignoran las bases los tipos, no importa el carajo ellos. Perdón, dale, ¿no? Dijiste que querías hablar, ahora habla, dale. Cuando volvamos con los chicos, me gustaría que charláramos acerca de qué es lo que está en juego con la desaparición forzada de estos institutos de nivel nacional, y que nos contaran esto de Argentina Innova 2020 y todo lo que está poniéndose en jaque, que son las razones por las cuales nos convocamos a estos festivales y a estas movidas. Bueno, entonces hacemos un paréntesis de dialogar con ellos, vamos a un cortecito y vamos a dialogar con otra columnista y después volvemos con el trío dinámico de acá del festival. Escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¿Te El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos con Josefina Piana, nuestra querida amiga y compañera que acaba de cumplir año esta semana, ¿eh? Felicidades, querida. Gracias, Norbert. Un cumpleaños hermoso. Hermoso, ¿no? Sí. 72, ¿eh? ¿72? Nah. Sí. Nah, me estás cargando. Ah, en eso andamos. Mira vos, igual que el Vasco del Socoa, mira vos. ¿Igual que quién? Que el Vasco. El Vasco del Socoa. Y tuvo un regalo histórico para su cumpleaños, Josefina. Sí, hermoso regalo. Hermoso, por eso los años siguientes voy a festejar dos cosas. Claro. En vez del cumple. Claro, la muerte del chacal, claro. Exactamente, exactamente. Qué lindo. Bueno, sí. Bueno. Qué malas personas que somos, ¿no? Sí, vos sabés que... Ay, caramba, no aprendemos, che. No aprendemos. Pero es bueno no aprender algunas cosas. Yo cuando me enteré publiqué, ¿no?, que había que festejar, y entonces algunos decían no, porque se murió sin las condenas, sin cumplir las condenas, tenía que ver. Pero si sabés que no va a vivir 120 años, 150 años. No está más. Y además, ¿quién lo va a acordar? ¿Quién se va a acordar de él con cariño? A ver. Claro. Claro. Es como el MM. Sí. Es como el MM igual. Claro. Igual. Claro. Ya están, no están más. Eso seguro, no están más. No claro, están más. Claro, ya no están. Querida compañera. Señor. Tu columna del día de hoy. A ver, le puse un título, La Insepulta Bravía. Sí. En realidad estoy haciendo referencia a Manuela Sáenz. Aquella quiteña de las guerras de independencia, que nació a fines del siglo XVIII y murió exiliada en Paita en 1856. Quiero recordar algunas cosas de ella, porque se está acercando la fecha del 8 de marzo. Sí. Y es bueno hacerlo. Vos sabés que, bueno, doña Manuela Sáenz fue injuriada y agraviada por sus contemporáneos, ¿no? Amante de Simón Bolívar, le decían, la loca. Y había algunos que lo querían aminorar un poco y le decían la amable loca. Lo cierto es que recién a fines del siglo XX empezaron a reconocerla como la libertadora del libertador, porque impidió el asesinato de Simón Bolívar. La reconocen como heroína de la independencia de América del Sur, como patriota quiteña, y muchos como precursora del feminismo en América Latina. Pero yo te quiero decir algo, Norbert. Esto último no es por sus comentarios sobre el tema del feminismo, sino porque hizo historia con sus gestos y con su vida. Recordemos tres o cuatro cosas rápidas. Hija extramatrimonial de un hidalgo español y de una criolla, gente acomodada de Quito, quedó huérfana de madre muy chica y es educada en convento de monjas. Lo cierto es que Manuela adquirió una cultura poco habitual en las mujeres de su época. Hablaba francés, inglés, leía los clásicos. Pero tuvo otra cosa poco habitual en su época. Estableció lazos afectivos muy fuertes con dos esclavas negras de ella, Natán y Jonatas, a quienes además dio la libertad y que la acompañaron toda su vida, algo poco habitual, insisto, en aquella época. Bueno, lo cierto es que Manuela, en la casa, su padre, en 1817, muy joven, con un médico y comerciante inglés muy rico, James Thorne, y se trasladan a vivir a Lima. Pero hay detalles. Antes de que Manuela conociera a Simón Bolívar, ya empieza a participar en actividades a favor de la independencia. Ella contribuye a que el batallón Numancia se traspase de las tropas realistas al ejército patriota. En ese batallón Numancia era oficial un medio hermano suyo, José María Sáenz. Y esta es la razón porque antes de que conociera a Simón Bolívar, José de San Martín en Lima le da y le concede el título de caballeresa de la Orden del Sol del Perú. Manuela regresa a Quito en 1821 con su hermano. Ya estaban integrados, sobre todo el hermano, al ejército libertador, a las órdenes del general Antonio José de Sucre, y de hecho en esa fecha terminan en los hechos su matrimonio con el inglés. Manuela participa en Quito en la batalla de Pichincha y ahí conoce a Simón Bolívar. Fue compañera de lucha y amante durante 8 años, hasta la muerte de Bolívar en 1830. Pero en esos 8 años, Manuela Sáenz recibe el grado de teniente de húsares del Ejército Libertador. Ninguna otra mujer, en la época. Acompañó a Bolívar al Perú y está a su lado durante buena parte de todas las campañas libertadoras, pero además combatió en la batalla de Ayacucho, que es la que pone fin al dominio español en América. Estaba Sucre al mando del Ejército Libertador y él le sugiere después de la batalla a Bolívar que la ascienda coronela, por la forma en que se había desempeñado en la batalla. Cuando termina la gesta libertadora, se radica Manuela junto a Simón Bolívar en Santa Fe de Bogotá. Y el 25 de septiembre de 1828, los enemigos de Bolívar planean el asesinato del libertador, encabezados por el famoso Francisco de Paula Santander. Cuando entran los asesinos al Palacio de San Carlos, Manuela se los enfrenta. Y da tiempo para que Bolívar pueda escapar por una ventana. A ver, cuando Bolívar renuncia a la presidencia y se aleja de Santa Fe de Bogotá, comienzan las épocas tristes. Además de fallecer el libertador en 1830 en la ciudad de Santa Marta, todos aquellos que condujeron las guerras civiles y que fragmentaron a la patria grande que había armado Bolívar le tenían miedo a Manuela Sáenz. Fíjate vos que en 1834 Francisco de Paula Santander ordena su destierro de Bogotá y Manuela tiene que irse al exilio en Jamaica. Cuando al año siguiente intenta regresar a su patria, Ecuador, el presidente de Ecuador, Vicente Rocafuerte, le revoca el pasaporte. Termina Manuela, en ese año, instalada en el puerto de Paita, al norte del Perú. Allí va a transcurrir todo su exilio durante más de 20 años hasta que muere en 1856. A ver, estamos hablando del puerto de Paita, que es la cuna del ceviche, sobre el Océano Pacífico, pero entonces era un puerto ballenero donde se instalaban comerciantes europeos y norteamericanos y donde llegaban los barcos. A lo largo de esos 20 años de exilio, Manuela Sáenz nunca pudo cobrar la herencia de su hacienda de Catahuanco, pero siempre estuvo acompañada con sus dos negras, que ya eran libertas, y sobrevivió todos esos años vendiendo tabaco y dulces y traduciendo y escribiendo cartas que le encargaban los balleneros que pasaban por la zona. Fíjate vos, Norberto, que no obstante esto, a ese puerto de Paita, en medio de la costa desértica del norte de Perú, llegaron para conocerla muchos ilustres personajes. Ahí lo tenés al patriota italiano Giuseppe Garibaldi, que fue a visitarla. El escritor peruano Ricardo Palma, que se basó en los relatos que ella le contaba para redactar buena parte de sus tradiciones peruanas. Y también el venezolano Simón Rodríguez, el famoso maestro del libertador Bolívar. Bueno, Manuela fallece en noviembre de 1856, tenía 58 de edad, durante una epidemia de difteria. Su cuerpo fue llevado a sepultar en una fosa común del cementerio de Paita y todas sus posesiones fueron incineradas, incluidas en ella una parte importante de las cartas de Bolívar y documentos de la Gran Colombia que aún tenía ella bajo su custodia. Para esa época Manuela había entregado ya a Guillermo Liri gran parte de documentos con los que Liri elaboró una biografía voluminosa de Simón Bolívar. Pero entre los documentos que un general del Ejército Libertador rescata en Paita después de la muerte de Manuela está el que se conoce como el Diario de Paita, que fue publicado hace algunos años, no muchos, por Carlos Álvarez Sá, un quiteño. Mirá las cosas que Manuel escribía en aquella época en su diario de Paita. Por ejemplo, sobre su relación con Bolívar. Si Simón hubiera escuchado a esta su amiga, que sí lo fue, otra cosa habría sido. No habría quedado mico con cola. Rousseau, Voltaire, el contrato social, ¿de qué sirvieron? Nunca supo qué, ni qué hizo con su gloria. Qué tontos fuimos. Fui su mejor amiga y confidente, para unificar pensamientos, reunir esfuerzos, establecer estrategias. Dos para el mundo, unidos para la gloria, aunque la historia no lo reconozca nunca. La gente hablaba, pero qué importaba, total, lográbamos vencer y basta. mira esto, de su diario de Paita: juntos movilizamos pueblos enteros a favor de la revolución, de la patria. Mujeres cosiendo uniformes, otras tiñendo lienzos o paños para confeccionarlos y lonas para morrales. A los niños los arengaba y les pedíamos trajeran hierros viejos, hojalatas, para fundir y hacer escopetas, cañones, clavos, herraduras. Yo era toda una comisaria de guerra. Como soldado húsar, fui encargada de manejar y de cuidar el archivo y demás documentos de la campaña del sur. Como oficial del ejército colombiano también me distinguí. Yo no parecía una mujer, era una loca por la libertad. Iba armada hasta los dientes, entre choques de bayonetas, salpicaduras de sangre, gritos feroces de arremetidas, gritos con denuestos de los heridos y moribundos, silbidos de balas, estruendos de cañones. Me maldecían, pero me cuidaban. Solo el verme entre el fervor de una batalla les enervaba la sangre. A ver, cuenta sobre su exilio en el diario de Paita, donde solo ha visto miserias, pobreza y epidemias, porque vive en un puerto que ella dice solo da lástima. ¿Cómo puede una mujer estar al día en cosas de la cultura?, escribe en el diario. El mundo no se percata donde queda Paita. No tengo a nadie. Pero sin embargo la acompañaban libros. Le había regalado Bolívar libros sobre Temístocles, Arístides, Aníbal, Alcibíadas, y en un arcón tenía las cartas del Libertador y la correspondencia que el Libertador había mantenido con sus generales. Y sobre esto escribía Manuela: Simón quiso que yo las tuviera y son mías, muy mías, y se irán conmigo a la tumba. Así lo he dicho muchas veces a tales señores que vienen de visita aquí a husmear lo que sé. La historia no se la cuenta, se la hace. Que se vayan al diablo cuando vuelvan. Qué maravilla, a ver, mujer, por Dios, no, qué personaje, pero, por favor. No, un personaje, pero mira esto otro. A ver, por ahí, en 1962, la editorial Losada publica una elegía a Manuela Sáenz que se llama La Insepulta de Paita, y su autor es Pablo Neruda. Y vos sabés, Neruda, con sensibilidad y esa pluma formidable, escribe cosas bellísimas. Él viajó a Paita buscando a Manuela, Neruda. Dice: en Paita preguntamos por ella, la difunta, tocar la tierra de la bella enterrada. No sabían. Detuve al niño, al hombre, al anciano, y no sabían a dónde falleció Manuelita, ni cuál era su casa, ni dónde estaba ahora el polvo de sus huesos. Recuerdo a la perdida comandante, y aquí vivió sobre estas mismas olas, pero no sé dónde se fue. Malditas telarañas españolas. Ahora quedémonos solos, solos con la orgullosa, solos con la que se vistió con un relámpago morado, con la emperatriz tricolor, con la enredadera de Quito. De todo el silencio del mundo, ella escogió este triste estuario, el agua pálida de Paita. Pero no comprendo este exilio, este triste orgullo, Manuela. ¿Por qué? ¿Por qué esta tierra miserable? ¿Por qué esta luz desamparada? ¿Por qué esta sombra sin estrellas? ¿Por qué Paita para la muerte? Adiós, adiós, insepulta bravía. Es largo el poema de Neruda, pero es bellísimo. A ver, Norbert, en 1994, en el Centro Histórico de Quito, se inaugura un museo dedicado a la memoria de Manuela. En el año 2007, conmemorando la batalla de Pichincha, el presidente Rafael Correa le concede a Manuela Sáenz el grado de generala de honor de la República del Ecuador. Y en Venezuela, en el 2010, se le otorga el ascenso a general a la división del Ejército Nacional Bolivariano por su participación en la guerra independentista, y empieza todo un movimiento para recuperar sus restos en Paita, pero no los pueden identificar. La insepulta bravía de Neruda solo permite que se homenajeen sus restos simbólicos. No encontraron sus restos, y entonces llega al Panteón Nacional en el 2010 un cofre con tierra de la localidad peruana de Paita, donde fue enterrada Manuela Sáenz. Esos restos simbólicos fueron trasladados atravesando Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela hasta llegar a Caracas. Allí están en un sarcófago junto al altar principal, donde están los restos de Simón Bolívar. Nosotros, cuando escribíamos esto, nos acordábamos de esos renglones del diario de Paita de Manuela: Simón quiso que yo las tuviera y son mías, muy mías, y se irán conmigo a la tumba. A ver, Norberto, la historia de esta quiteña estaba preanunciando tiempos nuevos para las mujeres. Fíjate que pocos meses después de su muerte, el 8 de marzo de 1857, ya había muerto unos meses antes, en noviembre de 56, en la ciudad de Nueva York, un grupo de obreras textiles toma la decisión de salir a las calles para protestar por las condiciones míseras en las que trabajaban. En nuestros tiempos, en esa fecha del 8 de marzo de todos los años, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo también vamos a recordar a Manuela Sáenz. Que así será, seguro. Querida compañera, amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Excelente columna la de hoy. Un abrazo grande para ustedes. Fue la profesora Josefina Piana con su columna Los murmullos de la historia, cómo nos vienen gritando desde el fondo de la historia, ¿eh?, estos personajes que han marcado a fuego nuestra identidad. Ya volvemos con más El Club de la Pluma. Llegará abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama, despertarás entonces desarmado y cautivo, y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro, el horizonte, la llama y el futuro. Continuamos en el Club de la Pluma. Excelente la columna de Pepe, dejó realmente emocionada la columna de Josefina Piana. Seguimos acá con las compañeras y el compañero hablando. Primera pregunta, o sea, fueron varias preguntas que le hiciste, Gaby, A ver, repetíselas porque... Sí, bueno, en realidad nosotros en una conversación que tuvimos en un lugar ahí tomando una birrita, hablábamos sobre este tema de cuánto ignora la gente que se destruye cuando se destruyen instituciones o organismos del Estado, ¿no? Entonces, bueno, preguntarles qué es el INTI, qué es el INTA, qué es el CONICET, y qué impacto tienen en la vida cotidiana de la gente, qué es lo que está destruyendo el gobierno cuando pone en jaque a estos organismos. Lo que está destruyendo básicamente son derechos de cada uno de los ciudadanos argentinos. Dependiendo de la institución a la que uno se refiera, sucede esto que comentaba Matías con anterioridad, es más simple o más complejo ver el nivel de aplicabilidad o cuánto impacta directamente en la vida de cada argentino y argentina todos los días, pero cuando se destruyen estas instituciones, se destruyen derechos que tienen que ver, por ejemplo, el INTI como Instituto Nacional de Tecnología Industrial, realiza controles y desarrollos para las pymes, pero también para cada uno de los ciudadanos, desde saber que el juguete con el que juega tu hijo no contiene tóxicos, hasta la calibración de un equipo con el que están detectando una enfermedad, una posible enfermedad, los expendedores de nafta, digamos. El SENASA, por ejemplo, que está siendo totalmente golpeado, es el servicio de sanidad y calidad agroalimentaria que tiene Argentina. Hoy Argentina está en emergencia sanitaria y zoofitosanitaria. Eso quiere decir que hay una reducción de los controles, tanto de lo que comemos los argentinos como lo que exportamos, o sea, que comen familias en otros países. Y estos son algunos ejemplos del impacto directo, ¿no? Y dependiendo del sector también, hay ayuda que va directo a, por ejemplo, productores familiares. La Subsecretaría de Agricultura Familiar está siendo fuertemente golpeada, es una de las más golpeadas, y los productores familiares consumen la mayoría de los alimentos que consumimos realmente, porque son los productores hortícolas pequeños de los cinturones verdes de las ciudades, y esos productores no pueden pagar capacitación, asesoramiento, y son los técnicos los que se lo acercan. Así que, ¿cómo impacta la destrucción de estas instituciones en la sociedad? La verdad que fuertemente, en un montón de aspectos, algunas con un efecto muy directo, como no saber qué estás comiendo porque se está en emergencia sanitaria, hasta bueno, a largo plazo, la posibilidad de ser soberanos, ¿no?, en términos de desarrollos tecnológicos, de desarrollo de fármacos, de calidad de vida. Sí, por ejemplo, en una de las actividades que se hacía en el observatorio, bueno, que se sigue haciendo, pero ahora más corto alcance, es el telescopio itinerante. Este último año intentamos incorporar el planetario itinerante. Desde el 2009, desde el Año Internacional de la Astronomía, recorrimos casi todo el país, en distintas provincias, hay escuelitas donde la astronomía no llega, ¿no? Es un trabajo de difusión, un trabajo que no se le ve la aplicación directa, sino que se lleva parte del trabajo que hacemos cotidianamente a sectores donde llega poco la ciencia, ¿no?, y hay pocos recursos. Entre eso también se está poniendo un sitio astronómico en Toral Grande, que es en la Puna Salteña. Ahí, bueno, hemos discutido internamente también, porque estamos teniendo también un efecto sobre la población que no es medible, pero uno lo ve en los distintos viajes, cómo estamos afectando a la cultura local de la zona. Si es para bien o para mal, hay que discutirlo, hay que debatirlo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, eso se deja de debatir, y bueno, son riesgos grandes. Por otro lado, el proyecto de este país, de este gobierno, perdón, es que seamos un país agroexportador. Entonces, ahí, en ese proyecto, nosotros sobramos. Es así de claro. En la Puna y Salteña nosotros vemos, ahí han abierto, cerca del Salar de Arizaro, varias minas de litio. Hay una mina de oro que están abriendo, que va a entrar en funcionamiento ahora, en cualquier momento, y hay un tren que llega de Chile siempre, que uno lo ve ahí cuando estás varios días o varios meses o semanas, lo ves que llega y se va. Nada queda acá en este país. No es nuevo esto, pero ahora se incrementa y está mucho más claro y más explícito, ¿no? Estas mineras nunca tuvieron un freno, ¿sí? El freno ha sido a partir de las luchas de los distintos pueblos que ha habido, y eso ha generado que políticas que intenten regular estos monstruos, pero nunca se los pudo frenar del todo, y ahora está totalmente desregularizado. Ese es el proyecto del país que tenemos. Sí, un proyecto de saqueo. Un proyecto de saqueo. Sí, sí, permanente. Donde la ciencia y la tecnología como parte fundamental, pilar fundamental del desarrollo, no tiene lugar. No tiene lugar porque ideológicamente no tiene lugar. Paenza, en uno de los videos que nos envió para el festival, decía, el neoliberalismo, para el neoliberalismo el conocimiento hasta se compra, digamos, y en realidad el mensaje que daba era esto, era defendamos nosotros qué ciencia queremos, para quién la queremos, cómo la queremos, y bueno, que ese sea nuestro punto de partida. Claro. Vale. Hoy sí que un poco nuestro objetivo en el festival era visibilizar nuestra problemática, pero no la problemática de yo me voy a quedar sin trabajo si desmantelan la ciencia, sino que la población en general entienda qué se pierde como población si desmantelan el sistema científico. ¿Otra pregunta que le habías hecho? Sí, que mencionaras, por favor, ¿qué era la Argentina 2020? Argentina Innova 2020. Bueno, el ministro Barañao, en conjunto con el gobierno anterior, elaboraron junto con otros científicos y científicas Argentina Innovadora, que era la parte del plan de científico-tecnológico que compete al CONICET principalmente. Entre algunas cosas, tenía una distribución geográfica, incorporar la investigación en distintas áreas geográficas de Argentina, repatriar científicos que se habían ido durante los 90, y también, por supuesto, siguiendo modelos científicos de otros países, que hay que ponerlo en duda también, pero bueno, ante la falta de un modelo científico, eso era mejor que lo que hay hoy. Claro. Y a partir de ahí podés elaborar otra contrapropuesta. Claro, sí, pero son todas cosas a debatir, pero eso incluía 5 investigadores, investigadoras por cada 1000 habitantes. Eso para llegar a un nivel de desarrollo como es el europeo, ¿sí? Que por supuesto hay que ponerlo en duda, ¿no? Porque el modelo europeo hoy ha demostrado más que antes que... El fracaso, ¿no? Total. Uno ve países como Suecia que antes... eran de los países más justos, donde la distribución era la mejor. Hoy en día, antes no había escuelas privadas, hoy en día una de cada 3 escuelas son privadas. Lo mismo con el sistema de salud, o sea que hay algo que está pasando en el mundo que hay que revisar. Pero bueno, este proyecto, ante una falta de proyectos después de los 90, era un gran avance y nos permitía debatir a partir de una base. Yo creo que el problema central de todo esto es el sistema capitalista, pero bueno, lamentablemente uno no puede estar en contra o ir en contra, estar en contra del sistema capitalista, porque es el sistema imperante. Y vos decís, no, yo me voy a convertir en un antisistema, ¿no? Arreglátela después, ¿sí? Fíjate, Cuba, que ha sido el faro y es el faro, ha podido desarrollar lo que desarrolló tomando parte de lo que el sistema capitalista ofrece, por supuesto que con sus reparitos y sus cuidados. El mismo Fidel decía, a mí el imperio me ofrece herramientas que las tengo que aprovechar para hacer lo que quiero hacer. Cuando ellos entran a la isla, ¿cómo se comunicaban con el pueblo? Y con aquellos que detestaban, que lo que hacían, la televisión, ahí empezaron a educar a través de la televisión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se apoderaron de lo que el sistema les dejaba para poder reconvertirlo en una herramienta de construcción social superadora de lo que venían teniendo. Yo creo que también lo de Europa, sí, está fracasando. ¿Y por qué fracasa? Porque el mismo capitalismo donde va fracasa, siempre fracasa. ¿Y qué es lo que hace? Promueve la autodestrucción para hacer negocios con la recuperación. Así, nada más, todo una cuestión de negocio, ¿sí? Somos mercancía. Sí. Respecto de esto del Plan Argentina Innovadora 2020, o otras instituciones también de ciencia y técnica han tenido por primera vez en la historia planes estratégicos institucionales a largo plazo. ¿Qué es esto? Es un plan que, con análisis prospectivo de hacia dónde se quería ir o hacia dónde al menos se intentaba ir, eran una suerte de guía hacia dónde debíamos ir con el desarrollo científico, tecnológico y de inversión. El INTA lo tuvo también, incluso, si mal no entiendo, antes que el CONICET. Y estos planes son muy importantes porque deberían poder trascender los gobiernos de turno, ¿no? Uh-huh. Son planes de los argentinos. Claro. Son planes que marcan rumbos a mediano y largo plazo. Esto por primera vez sucedió en Argentina. O sea, sabemos, los argentinos y argentinas estamos acostumbrados como a la desesperanza y al no tener muy claro dónde vamos. Al menos esto era muy común en nuestras instituciones, digamos. O sea, no se tenía claro dónde íbamos. Y por primera vez existen estos planes estratégicos institucionales, aparecen hace un par de años. Y bueno, y hoy con las reformas, el ajuste, la clara intención de tercerización y privatización de muchas de estas instituciones, estos planes se destruyen rápidamente, digamos, hayan estado bien o medianamente bien pensados desde un inicio. Eran una primera propuesta, y esto es grave, es muy grave, más allá de que hay un montón de otras cuestiones. ¿Se viene otro festival? Déjanos recuperar. No, yo los dejo recuperar, a ver, pero bueno. Sí, hay que ser innovadores y creativos. No sé si festival será la respuesta. Vamos a seguir repartiendo plantas. Sí, pronto sí. Plantas y flores, porque encontramos que es una forma muy interesante de llegar a la gente, y podemos repartir, preparar plantines. Entonces lo que hacemos es, bueno, redactar algún folleto en conjunto en el marco de alguna actividad y lo regalamos y tratamos de hablar con la gente en la calle. Esa es una actividad que... Sí, hay que estar atentos a lo que ocurra. Ahora estos meses van a ser muy intensos. Como dijimos antes, la pregunta es por qué nosotros no defendimos esto que teníamos. Si bien era perfectible, ¿qué pasó con el pueblo que no salió a defenderlo con garras y uñas y con lo que sea, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido tenemos que armarnos de manera... Bueno, unirnos y debatir, pero a la vez avanzar, ¿no? Estar preparados para, sea lo que sea que venga en el 2019, trascender la cuestión electoral. No podemos pagar una deuda externa nuevamente. Hay límites que el gobierno que sea que venga, y este mismo, ¿no? No podemos pedir que trascienda. Pero para eso nosotros nos debemos un debate profundo, y desgraciadamente ahora va a tener que ser desde la trinchera, desde la calle, desde la lucha, y no desde la tranquilidad que teníamos durante los años pasados. Recién mencionaste algo sobre el tema de la deuda. Nosotros tenemos un amigo que ha sido el auditor oficial en el juicio de la deuda externa argentina, el doctor Néstor Forero, y ha escrito el libro El crimen de la deuda externa, donde habla de un genocidio y habla que no fueron 30.000 sino un millón de los desaparecidos producto de la deuda externa también, ¿no? Aparte de los desaparecidos por el mismo proceso. Y creo que ahora la coyuntura lo debe estar invitando a elaborar otro crimen de la deuda externa con esta nueva ejecución que se está llevando adelante con este gobierno, porque están ejecutando no solamente seres humanos, sino están ejecutando el futuro de nuestro país. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, les agradezco muchísimo que hayan dialogado con nosotros, pero lo que más les agradezco, se lo digo desde lo más profundo de mi corazón, que le hayan metido el cuerpo como le metieron en esta pelea, porque dan esperanza. Ustedes dan esperanza que la lucha es posible, es creíble y se puede lograr la transformación de la sociedad, ¿sí? Y que no importan los estrellatos, no importan los figurones, no importan los dirigentes coimeros, los oportunistas trepadores, no importa, son ustedes los que construyen la diferencia en la cuestión social, en la cuestión de la pelea política y social que necesitamos llevar adelante para darnos la oportunidad de transformar, de superar todo esto que nos está pasando y volver a encontrarnos en las calles para volver a reconstruir nuestra patria y recuperar la identidad que nos están robando, la historia que nos están robando. Yo les agradezco infinitamente porque nos dan esperanza, mucha esperanza. Gaby. Además de que nos ha posibilitado este encuentro encontrar gente hermosa con la cual sabemos que podemos multiplicar la esperanza para los próximos años, para poder seguir peleándola, porque esto va para largo. No probablemente el sujeto gato que hoy está en la función, pero sí seguir peleando, porque esto también pasa porque no fuimos capaces de verlo cuando lo teníamos y no fuimos capaces de darle la suficiente difusión. Así que bueno, estamos en esto. Nos encontraremos siempre en las trincheras, en las calles, en los festivales y a donde sea necesario. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Gracias. Ya seguimos con más del Club de la Pluma. Despierta, despierta, despierta, despierta. sabés que estas cosas de la militancia y la construcción política y social, hay gente que por ahí no es tan joven, ¿viste? Pero la vienen peleando también. Fíjate, Josefina Piana, 72 pirulos, acaba de cumplir, y mirá cómo la milita también, porque no solamente con lo que hace en la columna y lo que labura con su doctorado en historia, sino que también ella también está en las calles, en las marchas, está siempre, ¿eh? Está Josefina. Y su descendencia, sus hijos están también comprometidos. Y hay otro que la milita en la calle, la milita en donde tiene oportunidad de ofrecerle resistencia a este sistema criminal y opresor. Nos estamos refiriendo a Gustavo Yetigoy, que lo recibimos en su columna Ecosocialismo en el Club de la Pluma. Vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yetigoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que sale a enfrentar las políticas represoras y asesinas del gobierno de Macri, que asesina a hombres, asesina a mujeres, encarcela a luchadores, pero también destruye la naturaleza. Hoy vamos a ver un poquito de cuál es la política minera del gobierno de Macri, extractivista del gobierno de Macri. Seguramente vas a ver con algunas comparaciones qué es lo que ocurre en tu barrio o en tu pueblo o en tu ciudad, con los emprendimientos que vos seguramente estás enfrentando y que estás mirando como algo que va a hacer daño a la naturaleza. Y por ahí tienen los mismos argumentos y que tienen las empresas como IRSA, como nombramos la otra vez con la autovía de montaña, o la lumbrera. Hoy vamos a ver la lumbrera para tomarlo como un ejemplo de extracción y de devastación y de entrega de los gobiernos hacia estas empresas tremendas. Es lo que nos dice el gobierno de Macri con respecto a los glaciares y también con respecto a Vaca Muerta. Y lo mismo que nos dicen los intendentitos del Valle de Punilla o el gobierno de Schiaretti. El extractivismo, la minería en la Argentina desde el macrismo se potenció de una manera importante, ha tomado alas de una manera enorme y es una actividad que huele a sangre, huele a desierto provocado, huele a familias con hambre luego de que estos emprendimientos se asientan. Está incentivado obviamente por las cotizaciones de los metales y encima con avances tecnológicos enormes que son un gran contrasentido, ¿no? Avanza la tecnología pero nos destroza los niveles de vida, caen los niveles de vida de los que somos víctimas de estas empresas. Por eso el ecosocialismo ve la parte económica de esta devastación, las razones, y por eso nos enfrentamos a las empresas directamente, a los que producen esta devastación. La minería, como el fracking, y en este caso la minera tienen ganancias inimaginables. Nosotros a veces no podemos ni cuantificarlo. La otra vez hablábamos de IRSA, de la cantidad de millones de metros cuadrados que tienen. En este caso vamos a hablar en dólares. Vamos a tomar uno de los casos, que es la minera La Lumbrera, que está en la provincia argentina de Catamarca, que la inauguró Menem con el gobernador radical Castillo, y que dicen lo que nos dicen siempre cuando van a hacer algo en nuestro barrio o en nuestro pueblo, algo tremendo que nos va a hacer daño. Dice el gobernador en su discurso: viene el despegue, el día soñado para esta provincia tan postergada. Y allí se asentó La Lumbrera, que según un informe interno que la minera Lumbrera entregó al diario La Nación, el diario La Nación, un diario de la burguesía, de los capitalistas, dice que el yacimiento bajo de La Lumbrera, ubicado a 80 kilómetros de Andalgalá, dice el informe, extrae cada año un promedio de 140.000 toneladas de cobre en concentrado, 350.000 onzas de oro en concentrado, 45.000 onzas de oro doré en concentrado y 950 toneladas de concentrado de molibdeno. Queremos contarte que el concentrado es una masa de roca y agua que esta empresa envía desde La Lumbrera por un ducto desde Catamarca hasta la provincia de Tucumán, por un caño, lo mandan, esa masa de agua y tierra mezclada, en Tucumán lo deshidrata y luego, con trenes propios, saca del país a través del puerto de Santa Fe. ¿Me escuchaste? Mandan por un caño de Catamarca hasta Tucumán, ahí lo deshidratan, los cargan en sus trenes y lo sacan del país. Esta tarea le permitió a la empresa La Lumbrera exportar mineral por 1.590 millones de dólares. Y en un solo año facturó más de lo que invirtió para iniciar la producción de la mina, que fueron 1.300 millones de dólares, y al tiempito recaudó 1.590. Imagínate que está desde el 98 la empresa, ¿no? En un periodo corto de 3 años recaudó 10.960 millones de dólares, casi 10 veces lo que la empresa invirtió para iniciar. La crónica es de un periodista de un diario conservador que, pese a que tiene una predisposición favorable a este capital de las megamineras, y no tuvo más remedio que acompañar los números demoledores de la rentabilidad que tenía La Lumbrera con una somera descripción de lo que estaba diciendo, y además contando del derrame escaso que tuvo la instalación de esta empresa para la población de Catamarca. En el mismo artículo señala que la participación de los salarios en el volumen de exportación, es decir, el porcentaje que ganan los trabajadores, es de apenas el 2,6%, y que entre empleos directos e indirectos la minera solamente generó 350 empleos en Andalgalá, una ciudad de casi 20.000 habitantes, cuyos índices de pobreza son al menos los mismos que antes de la llegada de los conquistadores. Siguen siendo tan pobres como antes. Así que estas bondades, esta promesa de que viene el desarrollo, de que viene el trabajo, que viene la buena vida y que viene... Bueno, eso no ocurre. Es un discurso falaz acerca de las bondades que tiene la inversión que efectúan las mineras, con la excusa de mantener vigente un marco normativo, ¿no?, donde los gobiernos abdican la legalidad y abdican las normativas para que la empresa se asiente. Ahora, ¿es solamente eso lo que ganan las empresas? ¿Las empresas se ajustan a las normas de los países o los países se ajustan a las normas de las empresas? ¿Ponen CEOs en los gobiernos en forma casual porque son muy capaces? ¿O las empresas ponen a los CEOs allí para que les hagan el trabajo? Te queremos contar cuáles son las contrataciones y las condiciones que le ponen a estas empresas. Por ejemplo, la estabilidad fiscal por 30 años a partir de la presentación del estudio de factibilidad. Eso hace que, por ejemplo, que las actuales exportaciones mineras no estén alcanzadas por las retenciones, ni del 10% para el cobre, ni del 5% para el oro. Y que el Estado, en cualquiera de sus niveles, nada puede hacer para incrementar su participación en esta renta. No pueden hacerle nada. Si dentro de 20 años, por ejemplo, la Argentina cambia su sistema impositivo hacia otro, diferente, no se los puede tocar, porque tiene una estabilidad fiscal por 30 años. ¿Qué hacen con las ganancias que muchos trabajadores pagan, y vecinos, y comerciantes, pymes? ¿Qué pasa con las ganancias? Vos fíjate lo que le otorga el gobierno de Macri. El 100% de los gastos de prospección, de exploración y de todos los gastos atribuibles a la inversión podrán deducirse de los pagos del impuesto a las ganancias una vez iniciada la explotación. O sea que le devuelven todo. Si gastaron plata, si la empresa gastó plata para explotar nuestro propio suelo y llevarse nuestro oro y robárselo, además de eso, el gobierno de Macri le devuelve el 100% de lo que gastó. Pero no solo eso, también le devuelven el IVA sobre las importaciones de bienes y servicios destinados a la inversión, lo que también quedan exentos de pagarlo. Nosotros, los vecinos y todos, pagamos el IVA cuando vamos a comprar un paquete de yerba. estos están exentos de pagarlos. Bueno, otra cosita más que tienen, que el tope máximo para las regalías provinciales es del 3%, no van a pagar más del 3%, pero pagan no un 3% cualquiera, pagan el 3% del costo del mineral en boca de mina, o sea, antes de cualquier transformación. Esto último supuestamente está siendo utilizado por algunos gobernadores, bueno, como un elemento de negociación para subir el porcentaje, esas pavadas que hacen los gobernadores, pero que no tienen ninguna incidencia sobre la economía. Te repetimos, 3% no de lo que se sacó, sino 3% de la tierra que se sacó de la mina. O sea, la entrega del gobierno macrista hasta esta empresa es obsceno, es una grosería. Y la misma entrega que están haciendo los intendentes y el gobierno de Schiaretti en el caso de la autovía. Volvemos a la autovía todo el tiempo porque es bastante difícil no hablar de ella. Queremos contarte que el desmonte sigue, las empresas siguen proponiendo hacer su desastre sobre las sierras cordobesas y nos estamos preparando para enfrentarlo junto con otros. Ya hemos presentado amparos, hemos presentado notas, hemos ido al Consejo Deliberante, en esta semana en la apertura fue un grupo importantísimo de vecinos de Cosquín con carteles diciendo no a la autovía y no al desmonte, de la misma manera que en Carlos Paz los amigos de la COPI se manifestaron en contra de las políticas del gobierno municipal de Avilés. Así que nos preparamos para seguir explicando, contando, preparándonos y rompiendo el cerco comunicacional que se viene rompiendo fuerte y apretando los gobiernos para que se den vuelta o para que caigan. Nos preparamos para enfrentar el desmonte y la autovía. Un saludo a todos los amigos del Club de la Pluma. Gustavo Yeti Godoy, de la columna Eco Socialista. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Así estamos en compañía de Lucía San Giorgio. Ya se viene el paro mundial de mujeres del 8 de marzo. Estamos cerquita, ¿no, Lucía? ¿Qué tal, Norbert? Todo muy bien, por suerte. Y sí, la verdad que es una construcción, este movimiento internacional que ya lleva 3 años, va a cumplirlos ahora este 8 de marzo. La verdad que es muy emocionante haber sido, bueno, testigo y partícipe, ¿no? De cómo se estuvo desarrollando el feminismo en los últimos años. La verdad es que para ver y reflexionar hemos visto muchísimos cambios y también muchísima resistencia, ¿no? Y todo el trabajo que venimos haciendo todavía cuesta que tenga efectos reales en la realidad, sobre todo a gran escala, ¿no? Pero bueno, es parte de la lucha y parte de lo que vamos avanzando. Creo que este año nuevamente se han sumado muchísimas mujeres que no solían participar de la política o que no solían participar de acciones organizadas. Esto se notó en todas las asambleas, en absolutamente todo el país, porque además creo que este año las propias organizaciones, no solamente feministas, sino de todo tipo, han estado más conscientes de esa gente que se suma y mejor preparadas también para recibirlas, para contenerlas, para integrarlas también a nuestro movimiento, porque también hemos trabajado en nuestra propia integración como movimiento, ¿no? Claro. Aprovecho para preguntarte sobre lo que ocurrió o lo que no ocurrió con el tema del aborto. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, a ver, ya sabíamos de por sí que era un escenario adverso y que la supuesta vía libre de Mauricio Macri, su palabra no vale absolutamente nada. Sí creo que estuvo bueno que se visibilizó muy fuerte, mucho más que otros años o que otros intentos, la presentación del proyecto en el Congreso. Y por más que se cayó la supuesta sesión especial que podría haber tenido lugar el 8 de marzo, ya se está preparando la presentación oficial del proyecto, que obviamente muchas diputadas y diputados apoyan, de hecho lleva sus firmas. así que probablemente para el mes de abril o mayo haya novedades en ese sentido. Esperamos poder volver a visibilizar fuerte. Creo que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que además viene trabajando hace muchos años, ¿no? Ha tenido mucho fruto las acciones de los últimos meses, sobre todo, para visibilizar. También ha habido iniciativas a nivel global, eso también lo hablamos en una columna pasada. Así que me parece que, bueno, hay que seguir avanzando. Creo que cuanto uno más avanza, es como una montaña que se va volviendo más escarpada, ¿no? Cada vez las dificultades son más, cada vez los recursos nuestros llegan menos a la altura de los desafíos que nos vamos encontrando, pero bueno, el desafío más grande es poder crecer realmente desde abajo, alimentarnos y alimentar a aquellas mujeres que más lo necesitan. Y bueno, yo lo veo siempre con mucha esperanza, porque la verdad es que ver el trabajo que se hace en cada una de las asambleas, porque además, como siempre, hacemos mucho énfasis en la autonomía de cada una de las asambleas. Eso es parte un poco de la descentralización, que no estemos todos, porque a veces, por más que no haya un liderazgo político real o efectivo o lineal de Buenos Aires, suele ser como la referencia, ¿no? Uh-huh. Como pasa en otros asuntos políticos, como puede ser la paritaria de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Digamos, en ese sentido es como que tiene un magnetismo y absorbe un poco la atención política, y la idea es que no, enfatizar sobre todo la idea de que cada mujer sabe y tiene la manera de encontrar la forma de mejorar su propia realidad, y las realidades locales tienen que ser atendidas por las propias mujeres que están ahí, primero porque son las que las viven, y segundo porque son las que mejor saben qué cosas van a funcionar y cuáles no, o al menos están en condiciones de ir también aplicándolas y revisando por el camino, que es parte de la práctica política. Uh-huh. Y bueno, esto creo que es parte también de lo que permite que las organizaciones estén mejor preparadas para recibir a las nuevas personas que se suman, a las nuevas mujeres. Sí. Con relación a esto, que me imagino que lo que no ocurrió con relación al tema del aborto será también tema, uno de los temas centrales a hablar o a exponer en el paro internacional de mujeres, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho, el derecho al acceso al aborto es uno de los temas, uno de los primeros temas y principales que nos convocaron. Sigue siendo una de nuestras principales demandas. El aborto es legal, seguro y gratuito, no solamente en la Argentina, en todo el mundo. Uh-huh. Hay muchos países en donde está legalizado y, sin embargo, se está retrocediendo en esos derechos. Bueno, y obviamente que hay muchísimas situaciones urgentes en todos los países. Se han sumado nuevos países y ciudades, obviamente, desde el año pasado. Y bueno, la verdad que es algo que da un poco de vértigo, ¿no? Todos los acontecimientos, cómo se van desarrollando. Otra vez se manifestaron también todas las corrientes internas y algunos de los conflictos que se dan adentro del feminismo, que bueno, también ya los hemos venido charlando. Creo que eso también se va acercando a un punto crítico conforme el movimiento se va volviendo más y más grande, también más fuerte, más organizado. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Es más difícil predecir porque, como no es una estructura política tradicional, y aunque obviamente a veces no podemos evitar reproducir algunas prácticas patriarcales, directamente sentamos otras bases para ese tipo de construcción. También está en disputa, ¿no? Esa democracia, ese real feminismo en el movimiento de mujeres lesbianas y travestis ha sido otra vez, por desgracia, porque para mí es un retroceso, que se ponga en discusión las identidades de las mujeres trans, travestis y hombres trans, incluso a niveles que realmente no son aceptables entre supuestas compañeras, y sobre todo en un país donde tenemos una ley de identidad de género que es muy clara, que no patologiza de ninguna manera a las personas y que brinda realmente un acceso a la identidad. En un país donde además sabemos que la identidad trasciende lo meramente dado por la sociedad, porque bueno, el arrebato de una identidad es cosa seria y por desgracia se ha hecho como método de terrorismo, entonces no es algo que podemos tomar livianamente y necesitamos entender en profundidad lo que significa el derecho a la identidad. Seguro, seguro. Bueno, muchachas, entonces el 8 seguramente será masiva la convocatoria para el paro internacional de mujeres. Así es, esperamos que sí. Vamos a marchar por toda Latinoamérica muy unidas las mujeres, porque venimos trabajando en conjunto estrechamente, y este año, a diferencia de los años anteriores, nos vamos a congregar en la Plaza de Mayo y marcharemos hacia el Congreso. lo cual para mí también significa un interesante cambio de perspectiva de hacia dónde vamos a orientar nuestros reclamos. Seguro, seguro. Te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo bajo los resultados de la marcha del Paro Internacional de Mujeres. Así es, muchísimas gracias Norberto y un gran saludo a todas las que escuchan. Gracias, querida. Seguimos con el Club de la Pluma, rápido, se nos fue re largo el programa y todavía nos falta la columna de Carlitos Pereira Mele, que también es larga, pero el hombre necesitaba expresarse. Así que la ponemos ya directamente, Gaby, ¿eh? Vamos con la columna de Carlos Pereira Mele con su espacio de geopolítica en nuestro programa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, aquí la columna tradicional de geopolítica de dossier geopolítico por Pereira Mele para el Club de la Pluma que dirige el periodista Norberto Gansi. Esta semana, que se inició el primero de marzo, el presidente de la República Argentina, el ingeniero Mauricio Macri, inició las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En general, debemos tomar casi todos los años este mensaje, no solamente a los legisladores, sino cuál es la pretensión o cuál es la idea que tiene la administración que está en ese momento ocupando el lugar, sobre cuáles son los destinos, el futuro, las distintas acciones que se están preparando para tratar de salir de la situación de grave deterioro tanto de la economía, de lo social, de lo político, de lo defensivo, etcétera, etcétera. Bien, podemos decir que más allá de un muestrario de buenas intenciones, más allá de repetir palabras y frases ya dichas en otras oportunidades, como que lo peor ya pasó, cerró ese patético discurso con un sí se puede. Ahora bien, en ese discurso, que debería haber hecho ejes en muchas otras cosas que realmente no solamente son importantes para algunos, sino para todos en este país, hubo un acero análisis sobre cómo está luchando esta administración contra la corrupción, más sabiendo que estos días pasados la Policía Federal de Brasil volvió a reiterar que el jefe del Servicio de Inteligencia Argentino, el contador Arribas, está totalmente indicado y sindicado como haber recibido coimas de la empresa Odebrecht. Pero de eso no se habló. También nos hemos venido a enterar de que el nuevo interventor en la AFIP, sus principales dineros se encuentran en paraísos fiscales. O sea, el tema de la corrupción sigue sin ser tocado y cada vez demuestra más que está ampliamente con vasos comunicantes entre todo el gabinete y muchos que apoyan esta administración. Luego podemos hablar de que la inflación prácticamente no dijo nada. Tampoco habló de cuál será el plan o proyecto para la industria nacional, industria en profunda crisis. Nos hemos encontrado en estos días con un cierre de la famosa empresa Alpargatas, tradicional en este país. Ha cerrado todos sus establecimientos. Tampoco habló de cuál será el accionar de este gobierno para la crisis que nos está dando la situación climática con una tremenda sequía que hay que remontarse 44 años atrás para tener una parecida y que va a hacer que el Estado pierda un 1% de su PBI en exportaciones, debido a que no se van a poder lograr las cantidades que estaban establecidas de las cosechas tradicionales, de prácticamente el único rubro por el cual la Argentina recibe ingresos importantes. Y a ello hay que ponerse también en cuenta que, atención, porque este endeudamiento que ha venido tomando esta administración en los últimos años también tenía proyectada un pago de cuotas de intereses para este año, basado justamente en que todo iba a resultar bien con el tema de las campañas del campo. Y hoy en día vemos que no se van a poder lograr esos objetivos de recaudar dineros reales, concretos, de una economía real, aunque sea primaria, para poder abonar los mismos. Tampoco se habló de cuál va a ser el plan de defensa de este país, tampoco se habló cuál va a ser el plan de seguridad, o a lo mejor la idea es que la seguridad sea entregada a organismos internacionales o fuerzas de seguridad internacional, que ya volveremos a hablar sobre el tema. Tampoco nos habló de cuál es la política que va a llevar adelante con relación a Malvinas y el Atlántico Sur, el Mar Austral. Tampoco habló de los problemas de ciberseguridad. En definitiva, volvemos a decir, fue un discurso chato, bastante pobre, hasta en la forma de expresarse, y que lamentablemente no ha permitido a los argentinos, y especialmente a los que nos interesa cuál es el futuro de este país, poder detectar las matrices con las cuales nos vamos a desarrollar o vamos a tratar de salir de esta grave situación que viene arrastrándose de este país con fuerte retroceso en todos los ámbitos. Hacemos esto como hincapié porque es muy importante recordar que los principales jefes de Estado, en un momento del año, ante sus sociedades, se presentan y expresan cuáles son los objetivos nacionales y cuáles son los medios que se van a hacer para alcanzarlos. Eso, en cualquier país serio, ocurre. Pero en la Argentina parece ser que la seriedad se ha perdido hace varios años ya. También hemos sido reiterativos en esta columna con el tema de que la política internacional es la única política importante hoy en día, dado el modelo de globalización que ha partido luego de la desaparición de la Unión Soviética y del momentáneo triunfo que fue de la unipolaridad encabezada por Estados Unidos y que hoy está totalmente en deterioro y en retroceso. No lo digo yo, sino que lo dicen los principales think tank occidentales del rol que está perdiendo Estados Unidos y que ese rol, por supuesto, lo está ocupando otros poderes en esta nueva multipolaridad que está surgiendo y reforzándose. Lo único que podemos apreciar y que no se ha podido leer ni escuchar en ese discurso es que la Argentina sigue apostando a los mismos socios, sigue apostando a un supuesto mundo occidental que supuestamente nos iba a apoyar porque habíamos hecho un cambio profundo con los anteriores años del kirchnerismo. Y para ello nos estableció una serie de pautas, y para ello tienen un eslogan permanente que se llama «Volvimos al mundo». Como volvimos al mundo, nos prestan dinero. El problema es, sí, nos prestan dinero, ¿a qué precio y con qué condiciones? Porque esa tampoco se nos explica ni se nos expresa en ningún comunicado. A todo esto, los supuestos aliados que íbamos a tener hemos encontrado que en los mismos no hemos encontrado ni solidaridad, ni ayuda, nada más que unas buenas palmadas y muchas fotos en reuniones como en Davos o en algún otro encuentro internacional, pero que son intrascendentes a la hora de plasmar una real ayuda y colaboración o entendimiento o planificación de un nuevo modelo que supuestamente iba a venir implementado por esta administración que encabeza el señor Macri. Con la Unión Europea se ha intentado varias veces llegar a un acuerdo, un tratado de libre comercio nefasto, dicho sea de paso, porque directamente es un tratado de libre comercio en que la Argentina y el Mercosur entregan todo en beneficio de nada, prácticamente, y a pesar de ello, la Unión Europea no ha aflojado en ninguno de sus ámbitos importantes, léase especialmente, si nos referimos a la Argentina, con el tema del agro, en la cual ellos seguirán protegiendo a sus campesinos y seguirán subsidiándolos y seguirán haciendo precios de dumping e impedirán mediante aranceles el ingreso de productos que puedan competir con los productos elaborados por sus campesinos. O sea, la tan cacareada ayuda o colaboración de estos grupos que supuestamente iban a apoyar a esta administración, en la realidad está totalmente demostrado que es imposible que se pueda llevar adelante. También recordemos, más allá de los terribles errores diplomáticos que cometió la actual administración cuando antes de asumir prácticamente apoyó a la candidatura al Poder Ejecutivo en Estados Unidos de Hillary Clinton, y además de eso hizo profesión de fe, habló una serie de sonceras sobre los beneficios que traía la relación con Hillary Clinton, y a la postre el pueblo norteamericano democráticamente le demostró a toda esta gente que no estaba con Hillary Clinton y sí con Donald Trump. Posteriormente, esta misma administración nos transmitió que con Donald Trump, más allá de que no habían apoyado su candidatura, había una relación de cierta amistad entre el presidente y Trump de hacía muchos años. La verdad que a la hora de juzgar los resultados, vemos que son nulos. En esta semana el presidente de Estados Unidos acaba de arancelar el acero y el aluminio, lo cual le quita a la Argentina un ingreso de 500 millones en el área, 500 millones de dólares me refiero, en el área de acero vendido por Argentina a Estados Unidos, y 300 millones de dólares del aluminio que vendía la Argentina a Estados Unidos. Y no olvidemos que también aranceló fuertemente al biodiesel argentino que se intentó introducir en el mercado norteamericano. O sea, el mercado norteamericano está cerrado para estos elementos importantes, y lo cual va a causar, sin lugar a duda, un serio problema a todas las fábricas que estaban realizando esta producción, que seguramente tendrá que ver reducida su producción, y cuando sabemos todo que se reduce la producción, también se reduce el plantel humano de esas plantas. O sea, la situación sigue siendo cada vez más riesgosa. Y todo porque la Argentina carece de un plan, carece de un objetivo claro hacia dónde queremos ir, qué queremos desarrollar, dónde queremos instalarlo, con quién vamos a hacernos socios, con quién vamos a tener acuerdos directos, con quién no, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas no fueron contestadas en esta alocución que hice referencia del 1 de marzo ante el Congreso de la Nación Argentina. Y como entramos ahora en el área de la seguridad, también debo recordarles que estos días pasados, en Rusia, el presidente Vladimir Putin también hizo su discurso ante la Duma o Parlamento ruso y el Consejo de la Federación, también exponiendo, como hacen los grandes jefes de Estado, los objetivos y cómo alcanzarlos de esa nación. Dos puntos planteó con gran precisión Vladimir Putin. Primero, una fuerte respuesta a la última doctrina de seguridad nacional que lanzó el presidente Donald Trump hace menos de 2 meses, en el cual Rusia ha sido clara y concreta. Ha dicho que ha elaborado material bélico que rompe el escudo antimisiles, que era la herramienta con la que Estados Unidos quería aislar y rodear a Rusia y además tenerla amenazada con un ataque violento con armamento nuclear en forma sorpresiva, y que debido a ese escudo protector de misiles la respuesta rusa sería muy débil. Las declaraciones del presidente Putin hablando del altísimo desarrollo de los nuevos misiles hipersónicos que superan 10 veces la velocidad del sonido, o sea 10 Mach tienen, hacen prácticamente imposible la intercepción de los mismos, por lo cual el escudo antimisil ha quedado realmente perforado en todos sus ámbitos. También ha hablado del desarrollo y diseño y ya puesta en marcha de un misil prácticamente lanzado desde territorio de la Federación Rusa que alcanza cualquier objetivo en el mundo. Ni siquiera hace falta lanzarlo desde submarinos bajo el mar cerca de las costas de ningún otro país o de otro continente. Esto también es de una importancia muy fuerte, visto las actuales circunstancias de conflictividad que hay tanto en el Medio Oriente como en América Latina. Y por último, también hablo de, en el área defensiva y de armamento, del desarrollo de un nuevo armamento ruso en base a torpedos de última generación, de gran poder destructivo y de una gran capacidad de no ser detectados. Por lo tanto, esa ha sido una respuesta clara y concreta a los desafíos que le ha presentado la doctrina de Donald Trump, que debemos recordar que ya hemos hablado en columnas pasadas. Ha declarado firmemente que los principales adversarios de Estados Unidos se llaman China y Rusia. O sea, acá tenemos una respuesta concreta de un jefe de Estado y además que dice cómo va a ser esa defensa. Por otro lado, y no es menor, Putin habló de que Rusia necesita incrementar sus desarrollos tecnológicos para mantener su soberanía. Soberanía, palabra que en Argentina y en la actual administración no aparece en ningún discurso, infelizmente, como tampoco la palabra patria. En ese ámbito de la tecnología, Putin dijo de que Rusia debe incorporar la mayor cantidad de materia gris y aclararle al ciudadano ruso cuál es la situación del mundo actual. Cosa también que, volviendo a nuestro territorio, nuestra población carece de información real y concreta de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Tenemos una oleada de desinformación, como lo que están intentando plantear de un ataque descabellado, sangriento y criminal que se ha utilizado hasta armas químicas en una zona cercana a Damasco, cuando en realidad lo que está realizándose allí es la eliminación del grupo terrorista Al-Qaeda, que hasta no hace mucho tiempo atrás, hasta que surgiera luego hollywoodensemente el ISIS, Al Qaeda era el enemigo público, supuestamente, de Estados Unidos. Bueno, lo que está atacando en este momento la fuerza del Estado sirio con la ayuda de la Fuerza Aérea Rusa es esos lugares donde la Al Qaeda está teniendo el control de los mismos. Y que estos criminales utilizan a los seres humanos civiles como escudos para impedir ser expulsados de ese lugar. Lamentablemente, la pérdida de vidas humanas inocentes es tremenda, pero también debemos recordar que estos personajes, de asesinos y mercenarios vienen cometiendo totalmente tropelías desde hace 6 años, desde que se instaló la guerra sucia contra el Estado sirio, y que hoy hemos visto que prácticamente se logró la victoria total sobre el ISIS, y ahora Estados Unidos y sus aliados intentan reflotar a algunos grupos terroristas pintándolo como rebeldes moderados. Esos rebeldes moderados son Al Qaeda, que se entienda bien clarito. Y para terminar esta columna, quiero decir de que especialmente Argentina y Brasil se han volcado temerosamente a la geopolítica norteamericana. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días atrás el gobierno del usurpador Temer eliminó la posibilidad de construcción que ya había sido acordada, estaba financiada y se estaban iniciando ya los estudios, de construir el tren bioceánico que unía a San Pablo, unía a Bolivia, aparecía en Perú y de allí hacia el mundo Asia Pacífico, que es el mundo económico, lo anuló. ¿Basándose en qué? Realmente en respuestas ridículas. Y en ese marco vemos entonces que el gobierno de Temer se ha subordinado totalmente la geopolítica de Estados Unidos. Cosa que estamos haciendo también nosotros. Porque estos Tax Force que va a traerlas y que, mejor dicho, ya llegaron a la Argentina y ya están haciendo los primeros escarceos en la ciudad de Posada, y que nos vinimos a enterar por esas mismas reuniones que había otra ya funcionando en la ciudad de Salta. Todo esto nos demuestra de que la Argentina también ha hecho una subordinación total a la geopolítica norteamericana. Y esto, para cerrar, me hace acordar y me hizo recordar que hace 11 años atrás escribí sobre los planes del Comando Sur de Estados Unidos para el continente, difundido bajo el título Plan 2016 para las Américas, que fue publicado en febrero del 2007. En primer lugar, era un plan a desarrollarse a 10 años. Pero allí lo importante es que el Comando Sur asume el rol de procónsul y asume responsabilidades desmesuradas, como son la de la organización líder entre las agencias existentes, o sea, administra la DEA, el FBI, la CIA, todo bajo su mando. ¿Para qué? Para garantizar, entre comillas, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en toda América. Esta estrategia que se tenía que cumplir para el 2016, lo estamos viendo que se ha cumplido prácticamente en su totalidad. Y debo también recordarles que en ese momento el entonces jefe del Comando Sur, el almirante Kradov, dijo: otras naciones como China están tomando ventaja y vamos a perder contacto con una generación de líderes latinoamericanos, algo que nos perjudicará en el futuro. Creo que he sido claro para demostrar que lo que está ocurriendo no es casualidad, sino causalidad. aquí estamos en presencia de una proyección y un programa y un proyecto que fue puesto en marcha hace muchos años y de que hoy lo vemos totalmente funcionando. El golpe a Dilma Rousseff, el accionar de la actual administración del ingeniero Macri, que asumió en base a una oleada de mentiras que hoy son insostenibles y que se ven en los cánticos populares, no solamente en canchas de fútbol, sino en recitales, conciertos, etcétera, etcétera, y en el común de la gente. Todos saben, todos han entendido que hemos sido engañados. Pero lamentablemente, lo que la mayoría de los ciudadanos no comprenden ni entienden es de que estamos subordinados a la geopolítica norteamericana, que era lo que siempre, siempre alertamos desde Dossier Geopolítico y desde la columna del Club de la Pluma sobre que debíamos evitar ser territorio de disputa de cualquier imperio. ¿Y cómo se lograba eso? A través de acuerdo entre los integrantes del continente. Hoy, lamentablemente, podemos decir que no se está cumpliendo esas premisas que tratamos de transmitir, y sí está triunfando, también digo momentáneamente, esta política del procónsul que está dirigido desde el Comando Sur. Esta ha sido la columna de geopolítica de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Gente, nos estamos yendo, ustedes se van a quedar porque les vamos a dejar las efemérides que hemos preparado para el día de hoy. Una efeméride, digamos, dejado y hemos seleccionado para el día de hoy, cuando no el comandante Hugo Chávez Frías, el eterno comandante Hugo Chávez Frías. Señora profesora Gabriela Fernández, con el agradecimiento por todo el aguante, por toda la atención que ha brindado en el programa, la musicalización. Le costó mucho encontrar las cortinas, ¿no? Disculpe, pero es cortina cantada. También le queremos agradecer a nuestro hijo que soporta estoicamente estas largas jornadas radiales. Y bueno, así estaremos aquí el próximo domingo en el Club de la Pluma, en la trinchera comunicacional, hoy llena de buenos amigos. Hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma. Gente linda, maravillosa, a todas y todos que estuvieron del otro lado haciéndonos el aguante, escuchando, comentando, mandando sus mensajes, participando de alguna manera, a todas y todos que estuvieron allí apoyándonos de alguna forma, le mandamos un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo abrazo que dure hasta el próximo domingo, donde nos vamos a volver a encontrar a partir de las 10 de la mañana en esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cojín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir exigiendo justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por todos los 44 de submarinos Ara San Juan, por todas y todos los que vienen desapareciendo, estos gobiernos miserables que se joden en la gente. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hugo Chávez Frías nace el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas. Militar y político venezolano, fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. La influencia de este político trascendió las fronteras de su país al propiciar el surgimiento en Latinoamérica de una nueva hornada de dirigentes de izquierda, opuestos, como él, al neoliberalismo económico y a las injerencias estadounidenses y preocupados por las clases más desfavorecidas y las minorías indígenas. Hugo Chávez realizó los estudios primarios y secundarios en Sabaneta y los superiores en la Academia Militar de Venezuela, donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. Se licenció también en Ciencias y Artes Militares, rama Ingeniería, mención terrestre. Ocupó diversos cargos en las Fuerzas Armadas de Venezuela, el último de los cuales sería el de comandante del batallón de paracaidistas, coronel Antonio Nicolás Briceño. En diciembre de 1982, creó con otros dos capitanes del Ejército de Tierra el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de orientación nacionalista e izquierdista. En 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, aplicó un plan de choque con medidas neoliberales bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que afectaba al país en aquellos años. Las clases populares de Caracas se movilizaron masivamente contra el plan del gobierno en un movimiento conocido como Caracazo. El presidente ordenó al ejército reprimir las manifestaciones, lo que provocó un fuerte descontento en el seno de las Fuerzas Armadas. En 1982, Chávez lideró como comandante militar una intentona golpista para derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pese a ser acogido favorablemente por parte de la población, el golpe fracasó y Chávez fue detenido, juzgado y condenado a 2 años de prisión en la cárcel de Yare. Ese mismo año, otro grupo de militares descontentos protagonizó otro intento de golpe, que también fracasó. Entre sus reivindicaciones se hallaba la puesta en libertad de Chávez. En mayo de 1993, el Parlamento destituyó al presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación de fondos públicos. Cumpliendo su promesa electoral, en 1994, el nuevo presidente, Rafael Caldera, acordó el sobreseimiento del proceso abierto contra Chávez. Tras ser liberado, Chávez abandonó el ejército y entró de lleno en la lucha política. Fundó el movimiento Quinta República y comenzó a recorrer el país explicando sus propuestas. Enfrentado a la clase política que había dirigido el país en las últimas décadas, a la que acusaba de corrupción y traición a la patria, Chávez basó su discurso en la denuncia de la corrupción del sistema y de los principales partidos políticos. Ante la caótica realidad del país, el discurso de salvación de Hugo Chávez contaba con la adhesión incondicional de amplias capas de población desesperada y empobrecida. Sus oponentes le acusaron de populismo y de vender esperanzas retóricas y vacías de contenido real, pero ello no haría más que acentuar la tendencia de Chávez a presentar una sociedad dividida en dos bandos, el pueblo por un lado y la oligarquía decadente por el otro, y enfrentarse, sin eludir crispaciones, con los medios de comunicación, alineados en parte junto a la oposición y con una de las principales instituciones del país, la Iglesia. Al frente del movimiento Quinta República y con el apoyo de varios partidos de izquierda, Chávez presentó su candidatura a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre del 98 y resultó elegido con el 56,2% de los votos. Siguiendo su programa, el nuevo presidente impulsó la elección de una asamblea constituyente, encargada de redactar un nuevo texto constitucional que más tarde sería aprobado en referéndum. Tras aprobarse en 1999 la nueva constitución, en julio de 2000, Chávez fue reelegido presidente de Venezuela para el periodo 2000-2006, con amplia diferencia sobre sus adversarios. 2 años más tarde, el 11 de abril de 2002, el gobierno de Chávez fue objeto de una fallida asonada golpista, cívico-militar, que elevó a la presidencia a Pedro Carmona, el presidente de la patronal Fede Cámara. Prisionero por 2 días en la isla de La Orchila, Hugo Chávez fue repuesto en sus funciones gracias a la acción de fracciones del Ejército Nacional y de sus partidarios, y el país retornó al orden constitucional. La oposición organizó nuevas manifestaciones que desembocaron en una huelga general entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Los conflictos con la oposición no cesaron, y en agosto de 2004, Chávez hubo de hacer frente a un referendo revocatorio de su mandato presidencial, del que salió fortalecido al conseguir el 59% de los votos, y que lo habilitó para gobernar hasta finalizar su mandato. 2 meses más tarde, el partido de Chávez logró un triunfo rotundo en las elecciones regionales y locales de Venezuela. Ante la posibilidad del recambio presidencial que ofrecían las elecciones de finales de 2006, la oposición logró sumar voluntades y nuclearse en torno a un único candidato, el socialdemócrata Manuel Rosales. Los comicios se realizaron el 3 de diciembre en un clima de total normalidad. Los venezolanos volvieron a dar su beneplácito a Chávez, quien se convirtió en presidente por tercera vez. Esta vez por el 63% de los votos. Durante su tercera gestión avanzó en la propuesta de profundizar el denominado socialismo del siglo XXI, para lo cual, entre otras decisiones, amplió el proceso de nacionalización de numerosas empresas de servicios. La reelección presidencial fue uno de los temas más candentes entre los expuestos a debate político durante el ejercicio 2007. En noviembre, el Parlamento venezolano aprobó un controvertido proyecto de reforma constitucional que contemplaba, entre otros aspectos, la eliminación de la autonomía del Banco Central, la reducción de la jornada laboral a 6 horas y la creación de la presidencia vitalicia de la República. El proyecto fue sometido a referendo popular y los resultados arrojaron una oposición mayoritaria. Sin embargo, tras la derrota, Hugo Chávez mantuvo su intención de someter nuevamente a consulta popular una reforma constitucional que permitiese su permanencia en el poder. Esto ocurrió el 15 de febrero de 2009, donde tuvo lugar la nueva cita electoral que con el 54% de los votos aprobó el carácter irrestricto del número de reelecciones presidenciales. Una vez hechos públicos los resultados, Chávez anunció su intención de postularse a 2012. Los comicios presidenciales se celebraron el 7 de octubre. Las urnas lo confirmaron una vez más en el poder, con el 55% de los sufragios. La clave de la que sería la última reelección de Chávez para el mandato 2013-2019 radicó en los logros sociales de su gobierno, plasmados en la drástica reducción del analfabetismo, el incremento de estudiantes universitarios de extracción social popular, la ampliación de la cobertura sanitaria pública y la creación de mercados populares con artículos de primera necesidad a precios subvencionados por el Estado. Tras el triunfo electoral, Chávez designó como vicepresidente de la República a Nicolás Maduro, quien venía desempeñando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, cartera en la que también fue ratificado. La decisión del mandatario se interpretó como la voluntad de depositar en Maduro la herencia de su liderazgo, teniendo en cuenta que la salud de Chávez se había deteriorado mucho desde que le fue diagnosticado cáncer en junio de 2011. El día previsto para su investidura, 10 de enero de 2013, el mandatario no pudo estar presente en Caracas por hallarse en La Habana recibiendo tratamiento oncológico. Pese a los reclamos de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia entendió que al no existir interrupción en el ejercicio del cargo, el gobierno en funciones podía continuar su gestión y que era válido postergar la investidura a la espera de que Chávez se hallara en condiciones de poder jurar su cargo en territorio venezolano. El presidente Maduro permaneció al frente del gobierno, recibiendo directrices de su presidente desde Cuba. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. La historia en un segundo, si ayuda se hará crecer. Corazón hermano, corazón fuerte. Eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser el bien. Escucha bien lo que soy. Thank you.